abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son... El Boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el boss. Bienvenidos, siendo... ¿Qué día es hoy? Ah, gracias, mirá, ahí tiene, porque está apagado mi celular, 12. Entonces no sé. Sábado 12 a las 8 y 2 minutos de la noche. Iniciamos este... 2002, si lo muestran, 2002. ¿Qué? Ah, muy claro, bien. Claro, muy bien. Fue muy interesante lo que dijiste. En realidad, si no hubiese tenido un controlazo al principio, hubiese dicho una boludez. Pero está muy bien lo que dijiste. Bueno, siendo entonces las 8 de la noche de un sábado, que no sé por qué estamos acá a las 8 de la noche de un sábado. Y porque, por amor a la página. Claro. Bueno, les damos la bienvenida para iniciar el podcast número... Es el número 5. El número 5. Y en total, posta, yo no sé. No, porque hay... en total no hicimos, sé. Hicimos una temporada de 7, 2 de 13... 26 y 7. 33. Nos llevamos todas matemáticas. Sí, sí, matemática marzo. ¿Y 38. Bien. Ya saben que los frikis no saben calcular. Bueno, en el 50 vamos a hacer tipo una fiesta. Bien. ¿Una fiesta vamos a hacer? La fiesta del bosque. Vamos a ver a las chicas acá. Uf. Hoy igual hemos tenido una chica. Ahora les vamos a terminar contando cómo va a ser el programa el día de la fecha. Tengo Exótico en la mano. Les quiero contar que en las próximas emisiones... está sellado como el final de Lost. Sí. Claro. Tipo, claro. Está en una bóveda. Les queremos contar que en las próximas emisiones van a estar escuchando la segunda parte del radioteatro favorito de todos. Claro. Claro, pues es el único radioteatro que tenemos. Claro, también. Pero perdón, es el único radioteatro gamer. Yo no conozco otro. No, para nada. No, la verdad que no. Había antes. Nada más. Bueno, ¿cuál escucha? Sí, un par de muchachos. ¿Radioteatro gamer? Sí, hacían unas introducciones un poco. No, así. A mí me parece que esto. Radioteatro es otra cosa. Pero malísimo. Sí, che, ahora estamos en Nueva Orleans. Por eso dije, por eso dije que pasa gente por ahí. No se come la patita. Por eso dice que, por eso dije cortar. No, por eso dije que hacían algunas cosas. Quiero decir que no tuve la suerte de escuchar. Bueno, antes de decir lo que vamos a tener el día de la fecha, que está buenísimo y vamos a charlar de un montón de cosas ricas para que escuches. Vamos a dar la bienvenida a los dos invitados que tenemos, porque tenemos dos invitados. Muy bien. Una cosa extraordinaria. Primero, en realidad tenemos un invitado y un colaborador. No es tan invitado, es parte de... Seamos buenos. Es parte de... Yo sé que queremos que sea invitado solo, pero tipo, seamos buenos. Seamos buenos. Bueno, primero, le damos la bienvenida al señor Afro. Hola. Un aplauso para él. Un aplauso, porque el otro día vino Freaky y no lo aplaudí. Freaky se venía solo y... De repente dijo, hola. Escuchemos. Cuando Freaky empieza a escribir, ahí... Si seguís así, va a empezar a escribir. No tenía problema. Empezó a subir videos, aspecto. Ah, vos sí, es verdad. ¿Vos decís que lo viste? No. Uno de Marvel Subcampo. Claro, ya con Jill y yo. Ya puso. No, muy bueno. Mira, entró a comprarte vos de entrada. ¿Vos decís que te quieres arruchar el Choppy? Puedo ser compañero. ¿Podemos ser compañeros? Sí. Vale, puede ser. Bueno, somos, vamos a ver. Ah, pero igual voy a blanquear al aire. Si quieres seguir siendo colaborador, habla más fuerte, más claro y acercate al micrófono. Sí, porque estoy haciendo señas y no. Estoy haciendo señas y. Ahí está, ahí está. Claro. Ahí va. Bueno, ahí se escucha. Bueno, Afro, hoy en el día de la fecha, aparte de venir, como siempre, para hacer esas cosas que hacen lindas, ha venido para hablar de Dragon Age 2, este juego que a nadie le interesa, pero él sí, así que lo vamos a escuchar. Pará, pará. A Pergo sí. Sí, Pergo tiene que ver si Pergo ¿cómo le va a interesar, boludo? El Elfo Rey ya lo tira. Para mí que quería ver si se podía poner el Save. ¿El sabe? No, le iba a decir bien, pero dije, no lo voy a decir bien al pedo. Como cuando dije claro. YouTube, boludo. Sí, es verdad, porque dijiste YouTube no y parece que te encanta. No, no sé si lo haces a propósito. Si es YouTube, no va esta situación. Es YouTube. YouTube, perdón. Tampoco va a YouTube, boludo. Ya no es más YouTube. El tube. Bueno, como segundo participante e invitada del día de la fecha, tenemos a la tercera mujer que ha pasado por el. Mira como mi tío todo el tiempo. No, es que es en serio. Bien, no me creer que era la primera. ¿Qué ha pasado por este programa? No digas al aire. No digas al aire que soy mentiroso. No. Va a ser la primera invitada. Eso es verdad. Sí. De la primera invitada formal. Claro, eso sí. Pero pará. Va a ser no es mi compromiso. Igual yo no estaba comprometido. La mujer de Chahu lo escucha. Ey. No, la mujer de Chahu le mandamos un saludo a Vir. ¿Cómo comimos? Sí. Déjame terminar de presentarla y ahí vamos a contar lo que hicimos el sábado. Bien, va a venir la mitad del día de la fecha se llama Noé, un aplauso para ella. Muchas gracias. Acércate, decinos tu edad. Nombre y colegio, tal cual, nombre y colegio. Me llamo Noelia. Sí. Y pasé por muchos colegios. Bueno, grandes bien. Historias. Muchos turnos, tipo tarde, mañana, sí. Esto. Complicado. Mucho apercibimiento. ¿Por qué apercibimiento? Porque me portaba mal. No. Vos sabés que los chicos en este momento están escuchando, se están rateando con tu voz. Quiero que aparte porque es una novedad, porque están diciendo, sí, los pibes, y de repente, opa. Se quedaron. Una mujer. Sí, vos te preguntarás a qué viene Noé en el día de la fecha. Es una sorpresa. Pero más allá, va a participar en obviamente en Exótico, pero no les vamos a contar de qué trata la trama, ni etcétera. Pero también viene a participar en el programa para que ella se sienta un poco cómoda, para irse afianzando. Y por ahí, ella, no les obliga a admitir, no juega. Va a ver un par de pelis, por ahí va a charlar en cine, pero puede meter un bocadillo femenino que me parece que al programa le hace falta. ¿Qué pasa? Te veo muy como... Como que tenés ganas de meterle un bocadillo femenino. No. Es que le hace falta al programa ese contraste, esa visión femenina. Ya lo hizo para el aire, así que... Vamos a ir todo en cana. Igual bueno, Guillo también le pone un aspecto femenino al programa. Obvio, totalmente, lo aprendí de vos. Counter. No, obviamente, no, pero está bárbaro. El contraste siempre ayuda, aparte mientras más mejor. Bueno, antes de charlar los cumpleaños de nuestro señor jefe de redacción, les vamos a contar de qué va a tratar el día de la fecha. Vamos a tener un debate en el que va a participar Afro, que dice que tiene una bomba muy interesante para tirar. Ayer estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando. Digo, claro, claro. Sí, cuando van a almorzar juntos. Almorzamos juntos con Chahu. Y sí, porque Chahu se le va bien. No sé. Ahí me queda lejos almuerzo, boludo. Ahí me queda lejos. No, siento. Saludo a Cero, que ayer vino también. Ayer vino también. Cero. Vino Gaso. ¿Dónde se juntan? ¿Se están todos ahí, boludo? ¿En algún lugar? No. Son los oficinistas. Fui a comprar comida, boludo. Fui a comprar comida y fuimos a comer ahí a la Plaza San Martín con los pajaritos. Ah, porque viven cerca. Che, me quedé cerca de casa. Vale, cerca. Estoy en 5. Acá. Yo estoy en 25 minutos nada más. Acá no tiene espacio verde, nada, boludo. Está bien, boludo. ¿Qué, La Matanza sí? Verdes, negros. tiene toda la paleta de colores, La Matanza. No es el Toda la prohibida para menores. No es bueno, el Kilson. Basta, nadie va a hablar más de Kilson 3 en este programa. No, te voy a decir una cosa. Más. No me lo voy a comprar. Bueno, ok. Listo. Chocala. Me parece muy bien. Bien ahí. Bien, el debate del día de la fecha va a tratar de DCLs. No, mentira. DLCs. DLCs. Uy, en un momento chiste. Tipo tirado. Fue un chiste. Vamos a hacer DLCs. Estos. Están bien, no. Vale la pena, son choreo. Son esta novedad de que ahora todas las consolas tipo estén interconectadas planetariamente. Pues todas. Sí. Ya. Así que nada, son una cagada. Vamos a charlar del Mortal Kombat. La demo Mortal juego Kombat. Que promete. Mortal Kombat a secas, se llama. ¿Sí? ¿Vos sabés que... sí, se llama así. Antes sí, de preguntarte por qué es tu tos que me interesa, vos sabés que hoy entré en el. Porque lo quería jugar para bajarlo, por eso llegué. ¿Test Plus? Tengo plus. Bajé, me puse a bajar el Mortal Kombat y no lo encontré en el momento. ¿Dónde está? Y decía Mortal Kombat nada más. Dije, se llama Mortal Kombat nada más. Sí. Y aparece el logo, todo increíble. Ah, claro, es tipo igual a los. Bueno. Perdón, si cuando hablamos del juego escuchan un golpe, porque yo lo puse a Guillo. Listo, perfecto. Okay. Son re. Estos dos, Lea y Chaco, están re. Ahora es tag team. Vamos a escuchar dos. Claro, porque tenés que copiar al mejor. Vamos a escuchar las opiniones que lo han jugado ahora el staff, incluido Exo, que está un poco callado, estás un poco apagado. ¿Estás nervioso? No, es que no hablo nunca en realidad, así que no. No, ya sé, pero. Y desde ahí se te va a escuchar menos. Se acabó la mentira. Garra, y estás ahí lejos. Bueno, vamos a ver, ¿tenemos un retro? Hay un gran retro. Tenemos una retrospectiva en realidad. Que sería una retrospectiva de Larry Laffer. No, ¿en serio? Y de hecho, voy a hacer una nota de la retrospectiva porque vale la pena. Muy bien, Chaco, que se dice que labura el equipo. El único que labura, en serio. Bien, bien. Pues tipo, yo ya no hago reviews. Sí, y Chaco sigue teniendo bebés aparte, madre. Bueno, vamos a ver. ¿Para cuánto el próximo? No, ya cerramos. Bueno, cerramos la fábrica. No te cree nadie. Que produzca mi hermana, que produzca mi cuñada, déjese joder. ¿Va a haber un corte tijera ahí? No. ¿Tienen con qué? ¿Tienen con qué producir tu hermana y tu? Sí, por supuesto. No, si no. Me tomaba el 128. Un saludo a tu cuñado, ¿no? Un personaje muy particular. Sí, muy buena onda. Muy particular. Bueno, ahora lo llamamos. Sí. Bien, Dragon Age. Dragon Age 2 va a ser el. Que para un hincha de River, tipo, me colme la paciencia. Bien, que debe ser un hermano. Que era Tilo Costafebre, boludo. Ojalá fuera listo. Bueno, Dragon Age 2, vamos a charlar. Vamos a tratar de charlar. Afro va a charlar. Yo voy a mirarlo de Coté. Vamos a ver qué nos dice Dragon Age. ¿Alguien probó más a hablarte de Afro? Sí, vamos, que sí. Tenemos segundas opiniones. Sí, Lea. Bien, en series, hoy yo traje una serie para charlar que quiero comentarla porque me gustó mucho. Vi el primer capítulo de una serie llamada Blue Bloods. ¿Cómo es? La vi. Blue Bloods. Sí, no dije bien Blood. Poneme Blood porque Blood es sangre. Entonces, sí, se dice Blood. Ah, perfecto. No, me asusté. Quería que me corrijas. No, porque tenemos a Guillo que es. Te cuento, Noé, que Guillo es profesor de inglés. No, bueno, no dije que lo soy. Podría llegar a ser profesor. Igual yo soy profesor de filosofía, estamos igual. Listo. Claro. No sé quién es más útil igual. Listo, chaval. Parece que ya se cortó. Fue la mía. ¿O no que soy profesor de filosofía? Es profesor de filosofía. Muy bueno. Sí. Sí. Continuemos con el programa. Mira, una filosofía de vida. Bien. Qué malos que son todos. Bien. Y vamos a al final vamos a tener cine. ¿De qué vamos a ver? ¿No vas a decir tampoco vamos a hacer? No. Si bueno, nunca lo digo. Sorpresa. El cine no se vende porque se vende por sí solo. Claro. Vos decís cine y yo traje todo. Vamos. Y bueno, avanzan hasta los últimos 10 minutos. Guillo, disfrute, dibuje, cuéntenos lo que pasó el sábado. No, en realidad no pasó nada malo. Fue el cumpleaños de Chajo, ¿no? No pasó nada malo. Claro. Que por eso no vino, ¿no? Porque nos colgamos, viste, el bosque ha pasado y ni dijimos que no había venido. Igual te extrañamos. Perdón. Quiero decir una cosa que me olvidé de decir en la apertura. Un saludo grande a Jere. Choque, de verdad. Sí. Sí. Sí, me enteré que va a ser papá. Un aplauso para papá. Él. Yo me acuerdo cuando arrancamos a grabar la segunda temporada del año pasado, que lo estaba medio jodiendo, pues había ido, creo que ya a vivir con la mujer, y decía, ¿y para cuándo el mini chopper? Y están los planes, me decía. Están los planes. Y de repente ocurrió, y nada, muy emocionados todos. Sí, quiero decir una cosa que me parece que está buena decirla. La verdad que Jere tenga un hijo me da mucho gusto, pero me da mucho gusto porque sé la clase de persona que es, y me parece que necesitamos más gente como él en el mundo. Ojalá que lo críe tal cual con sus códigos, que va a estar buenísimo. Bueno, entonces el sábado yo voy a adoptar, como hizo Woody Allen. Como hizo Polanski. Dale, amigo. No, dale. Vos seguís a Polanski, hijo de puta. Sí, sería Jack Nicholson, que pone la casa y después hace el boludo. ¿Te imaginas a Poru con una... Exo, claramente. ¿Te imaginas a Poru con una capucha? Jack Nicholson es Stranger, Sam. Sí. La Poru yendo con una capucha al lugar de adopción y diciendo, dame una que parezca linda. La quiero seleccionar de las vidrieras. No, paren que pobre, ¿no? Y tipo, se va a llevar una impresión. La correcta. Sí, la que es. La que hay. La honesta, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, contanos entonces. No, que fue cumpleaños de Chaju, lo que más me sorprendió es tu hijo. ¿Cómo? No, es se roba la. ¿Viste lo que es? Es el alma de la fiesta. Y nada, y tipo, hizo la review del su propio restaurante. No, sí. Hizo la review Alejandro del iPad en vivo. Así. No, no, no, tremendo. Te sabía todo, todos los juegos, cómo habla. Ya sabemos que, tipo, si de repente nos morimos todos, porque estamos en Japón, y bueno, un saludo a la gente de Japón. Qué mal están pasando, ¿no? Sí, no, porque nos solidarizamos, ¿viste? El gamer es solidario. Sí, sí. Mentira, no lo es. No. Pero, no, pero acá sí lo somos. Un saludo a la madre de Dami, que está en Japón. No, serio. Un saludo a Dami, y que creo que estaba bien, ¿no? Sí, estaba bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo pensamos alto con el chat. En Facebook, sí, sí, sí, gracias como... a todos los que preguntaron mi vida. Y claro, porque yo soy la única persona que tipo conozco que vive en Japón. Sí, sí. Y... No, igual ahora Japón, vieron que... Bueno, de repente empiezan a salir argentinos por todos lados. No, pero viste que ahora que explotó la radiación van a salir los mutantes ahí, chicos. Sí, van a ser los sí, X-Men. Los tres con tres ojos. Van a ser los X-Men. Ya salieron muy pronto por Telefe una china que tenga los ojos bien. Bueno, sí. Eso es una mierda de persona. Sí, chicos, hay que tomarlo con humor. Nah, bueno, volvamos que Alito, el hijo de Chaco, nada, nos mostraba su propio restaurante ahí en la cocina. Comimos cualquier cantidad de doritos, snacks, doritos. Sí, doritos. Sí, yo fui a comer, mamá. Yo fui a comer, pero la pasé. Sí, bien. Sí. Claro. Fuimos todos a comer y nada más. Sí, era, tipo, de repente empezaron las transacciones fallidas para que yo me una a la Legión, pero obviamente la camiseta es una sola. ¡Qué mentiroso que es! No, hubo un momento. Empezó a decir. Saca otra cuenta y jugar en la Legión. No, estoy jodiendo. Es joda porque la verdad que me cagué la risa, tipo éramos Chajo X y yo jugando contra otros tres, contra tu cuñado, tu cosa. Mi cuñado, fue muy gracioso. Ah, sabemos que sos de la liga. Aparte con Exo tuvimos unos toques ojos muy interesantes. Sí, Exo, sí. Exo, sí, que te quisiste hacer el fachero el día con los guantes blancos. Sos un payaso mediático, hijo de puta. Lo que pasa es que como se me borró el jugador, también tenía botines blancos. Ahora estoy a punto de llegar y tengo toda la facha. Botines blancos, guantes blancos, nada, es un payaso. En un momento, en un momento la casa de Chajo, vos te lo perdiste, yo te estaba buscando, pero cayeron gente interesante y yo dije, esta es la mía, tipo, acá raso con todo, pero de repente empezaron todos con novio, esposa y claro, bueno, es que la verdad. Te las piernas a todos. Por momentos había un par que sorprendieron. Chajo, te puedo decir una cosa. Te puedo festejar yo el cumpleaños la semana que viene, pero traigo unas que no estén en novio ni esposo. Trae a esas sin sus parejas. No, bueno, mañana Chajo para comer un asado con unas amigas. Mañana te llamo. Sí, sí. Bien, muy malo, sí. Bien, no, bueno, para redondear, la hemos pasado muy bien, estamos muy agradecidos por Vir, que nos trató muy bien, por Fede. Hemos cantado lindo también. Por Alito, que hemos cantado. Sí, cantaste muy bien. Tu hermana canta muy bien. Sí. Perdón, con la hermana y yo, el dúo, y fue el único que hizo... Vos cantabas todo el tiempo, hasta sin el micrófono. Es verdad. Eso es lo que quiero decir. Me gusta cantar. Es que llevas la música en la sangre. Y muy bien. Además. Tuviste que haber nacido negro. Gracias. Sí, tuviste que haber nacido negro, ¿no? O paralítico, ibas a Glee. No. Más respeto a la concha de tu madre. Ahora me enojo yo con vos. Gil. Esta temporada Gil. Camina, falta que. Era en cual. No, en un capítulo camina. Mira cómo la veo, ¿viste? Chajo, bien. La hermana de Chajo también la ve, quiero decir. Salió de bajo Guillo del baño y dijo, soy el gliólogo. No, él dijo, escuché gli. Sí, pues de repente escuché gli, gli. ¿Tu familia escucha esto, Chajo? Vir lo escucha y ya le recomendé a mi hermana que lo escuche, por favor. Le dije varias veces, escuchalo, pero no lo escuchó. Bueno, entonces no voy a decir nada de la rubia que había. ¡Vamos a la pausa! Y a la vuelta, el debate del día de la fecha. Para Asper, ser gamer es... intentar explicarle a tu vieja cómo mefistear en Diablo 2. Así se pasa el boss. El refugio de todo friki. En el debate del día de la fecha, que estoy esperando lo que va a decir Afro porque me lo viene vendiendo. ¿Qué voy a decir? Y antes que nada, ya dice. Antes de empezar, como Chajo vende humo, por sí solo ahora está empezando a arrastrar gente en su venta de humo. Exactamente, es verdad. Vende humo por lo demás. Antes de ir al debate correspondiente, les recordamos que estamos en Zona Óptima, Gascón 1212, grabando este hermosísimo, hermosísimo programa. Y ya que estamos de chivos, le mando un saludo a Cokex. Ayer en la radio hicimos el primer asado del año y la carne la puso obviamente toda la familia Infante. Por eso lo estaba buscando desesperadamente a Cokex en el... Claro, con razón. Claro. No aparece nunca en el chat, apareció todo está Cokex. Sí, necesitaba el cel de Cokex. Pueden, o el frigorífico Lo Vasco, que es el del padre, o obviamente vayan a Olvídate Bicho, del barco Centenera 801, esquina de Eva Perón. vayan ahí, se come divinamente. Y fue, todos lo decían, la mejor carne que nos trajeron hasta el momento, no, fue el mejor asado, este, y es en serio. O sea, en el espejo decís 5 veces Lucky, Lucky, Lucky, aparece Lucky. Le pedís lo que quieras, el corte de carne que quieras. Aparte sale una mano. Le mandamos un saludo a Cintia, que es la moza de Olvídate Bicho. Que... No, no sé. No era Cintia. Estoy seguro que no era Cintia. No era Cintia. Para mí no era Cintia. Era la, era, le habíamos puesto la. Obviamente. O sea, vos te era con C seguro, pero igual no nos escucha, así que no pasa nada. Bueno, vamos al debate del día de la fecha. Afro, Efro, me gustaría que inicies el debate. Efro, me gustaría que inicies el debate correspondiente. Bueno, mira la bomba. Bueno, básicamente en esta generación nueva que estamos ahora, acaba de salir una moda, algo bastante. Está dando un discurso. Sí, algo bastante que está muy de moda últimamente entre las compañías, que es básicamente sacar juegos al mercado para luego ir expandiéndolos a base de DLCs, contenidos descargables. Estos contenidos pueden ir variando de precio. No, no, pues hay gente por ahí no sabe. Está bien, por eso no lo explicamos. Está Noé, que por ejemplo no lo sabe. Vale, me acabas de haber hecho una gamer galáctica. No, no, no. Oye, robó. Oye, me pone la barra y le digo, ¿vos sabías que el Mortal Kombat? Claro. El objetivo es que vos juegues algo y un día vengas y obviamente lo comentes. De ahí, bueno, no sé cuándo va a pasar eso. Igual no en la barra, comete un friki de nosotros, te diría la idea, si te traemos, ¿por qué pensás que te trajimos? No, no, para, es un laborante de las 24 horas, es trabajador, para, no tipo para. 24/7 y bla, bla, bla. No, no, dice. No para, seguro. Sí, vamos con la. Lo sabemos, no para conmigo, imagínate. No, no. Bueno, dale. Bueno, siguiendo. Bueno, los DLC son contenidos descargables que son como mini, que pueden ser tanto expansiones grandes como la pudo haber sido GTA 4 con los 12 episodios que salieron. O pequeñas boludeces, como podrían ser trajes, colores. Sobre todo. Nivel. Boludeces. Sobre todo pequeñas boludeces que. Disfraces por 5 dólares. Bueno, y ahí entra ahora el debate este que queremos debatir, que es básicamente. Duplica. ¿Está bien sacar estas cosas que cuestan 5 dólares? Básicamente eso, que antes eras gratis, antes jugabas. Antes era porque ganaste el juego. Sin que te toquen una vez con tal personaje, tipo sacabas el otro y el trajecito secreto. Y ahora no, bueno, lo garpás. Claro, es 5. Sí que me gustaría a mí DLC, pero de porno. Como te estás clavando una peli y de repente te bajás el DLC, pero en el que viene, estás viendo la misma escena. Sin alternativo. Y cae tipo Drew y Tony, ¿entendés? No, y como que es como dije tu primera aventura y cae la piba y le empieza el otro y le dice, estaba pasando por acá y me dio ganas de cochupar una concha. Pim. Sí, sí, el diálogo va a ser muy. Si básico. Mandingo fuese un DLC, serían $40. Sería como el Capitán Universe. El Capitán no terminaría nunca de bajar. El Capitán sería como. Te estás bajando la anaconda. No baja más. No se puede hacer el segundo plano. El Capitán es la Collector Edition. El otro día me lo crucé, no puedo ver más porno con el chabón, boludo. Como que lo miro y hace cosas que digo, buena, maestro. Y digo, no, pero estoy viendo la porno en realidad. Casi como. No es verdad que se colgaba. Chata ahí por fanático. Para un bueno, por favor. Está, no, es medio como el corioto de. El Richard Texten que salta de palo en palo. Es medio acróbata. La del mono. Sí. Qué buenas bueno, técnicas. Volvamos a esto. Después de la gran introducción de Afro, que. El único que explicó algo de una claro, vez en el Boscas. Yo creo que es la intervención más seria en la historia del Boscas. Nada, lo que nos proponíamos debatir era esto, loco. ¿Qué onda? ¿Que me cobrás? ¿En serio? Me indigné mucho, bueno, ya había pasado con Street Fighter, pero $5, 5 trajes. Claro. No da, loco. Claro. No, estás hablando del DLC del Marvel Super. Bueno, claro, pero en Street Fighter pero hicieron lo mismo también. Y querían cobrar el de Shadow, menos mal que lo sacaron gratis. Me sale. No, ese no había hecho lugar. Aparte el DLC del Shadow ese malísimo. Aparte le gané tipo al más grosso y yo dije, pará, yo no juego bien y ya le gané. Los caraduras que fueron los de Capcom cuando sacaron el Resident Evil 5 y sacaron el modo Versus que te bajabas en Unlock porque venía en el disco. Bueno, pero entonces ya vemos la tendencia de Capcom que son los más chorros de todo. Bueno, precisamente los personajes nuevos del Marvel vs. Capcom 3, Jill, no sé, ¿me puedes ayudar? Shuma. Bueno, ya están en el juego. Freaking que tiene la 360, claro, ya se los destrabó, digamos. Porque les comentamos, para los que no saben, que la 360 tiene una nueva que es Jasper Edition, ¿se llama? JTAG es un hack. JTAG es como un hack. Sí. Que te podés bajar el DLC que viene adentro del disco, como si estuvieses bajándolo de internet. Sí, pero... un exploit. Un exploit. Bueno, pero lo que da bronca encima es eso, cuando ya viene el disco, tipo, decís, sí, no, no puede ser tan chorro. Una idea. Cosa, por ejemplo, bueno, después hay buenos DLC también. Sí. Ojo. Los episodios. Bueno, mira, hay un ejemplo. Pero fíjate que los buenos DLC no sacan el disco. Bueno, Battlefield Vietnam, por ejemplo, también salía $15, pero la verdad que está bárbaro, tiene mapas nuevos, o sea, es todo nuevo casi. Estoy de acuerdo, está pero fíjate pero que los DLCs los sacan en disco. No, como el Undead Nightmare del Red Dead Redemption, dijeron, che, está buenísimo esto, lo sacamos en el disco. Bueno, después los del Fallout también, los DLCs del Fallout son muy buenos. Y aparte después de la edición del año que los tiene adentro, como con el Oblivion, el Shivering Island. Sí, también el Fallout y New Vegas. ¿Puede ser una cosa, un paréntesis de las ediciones del año? Dale. Loco, a veces le ponen GOTY a cualquier cosa. Borderlands, GOTY. ¡Gotti Edition! ¡Pará! ¿Qué te pasa? Las pone no sé por qué se les dio por poner ese bueno, nombre, pero son muy buenos los DLC del Borderlands también. Bueno, muy bueno. Bueno, por eso. Hay buenos, pero... Bueno, hay uno que es una arena, pero... A veces pasa igual pensémoslo como concepto también. Está bien que esto suceda, es que es una consecuencia inevitable. Mira, para alargar la vida de un juego me parece que está bien. Para alargar la de un tipo de juego, no sé. Yo, por ejemplo, el Dead Space 2 me lo compré original justamente porque quería también aprovechar cuando salgan los DLC que me los voy a comprar y los voy a bajar. Entonces digo, bueno, la verdad que un DLC, una expansión del Dead Space 2 garpa. Sí. A mí me garpa. Está bueno cuando son expansiones. Cuando son expansiones. Cuando digamos, te dan algo en serio. Claro, un episodio. No como el choreo del Resident Evil, por Dios, pero. Porque, la Gold Edition. No, porque de no menos mal que no pagué por ese DLC. Por lo menos no era Gold. Pero. No, me compré Resident Evil. Sí, no me lo compré, me lo regaló mi suegro. Pero para Play. Qué lindo. Sí. ¿Te lo compraste? No, me lo regaló mi suegro. Azafaste, podía golpear. y me bajé, bueno, me instalé el uno de los DLC de la pesadilla esta en la mansión, que es un desastre, por Dios. Entonces, bueno, en ese caso, si pero aparte, ¿cuánto es? Una hora y media, casi nada. Sí, no, es correcto. Es muy corto, demasiado corto, a mi gusto. Expansiones eran las que, por ejemplo, el Medal of Honor que sacaban el Breakthrough o el Spearhead. O sea, esas eran expansiones. Exactamente, también. A ver, pará. Bono, por ejemplo, vos, ¿qué te generan las dos DLCs? A mí me parece, dice llanamente, un choreo. ¿Todos? Sí, porque te lo podrían dar, o sea, o gratuitamente, o esperar un poco y ponérmelo en el juego. Porque para mí, la mayoría de las cosas, cuando bajas un DLC, te debe bajar un parche encubierto que debe arreglar un par de cagas. Vos decís que arreglan un par de cosas. Bueno, eso seguro. Sí, para mí que sí. Y también. Bueno, ahora lo parchan a cada rato todos. Bueno, esto de que nos quejábamos, tipo, te compras un juego y ni bien lo pones y salió hace dos días. Sí, tenés que esperar el Dragon Age 2. No. Dragon Age 2, arrancás, claro. Lo primero que ves en Dragon Age 2, ni siquiera ves la presentación. Lo primero que ves dice un mensaje, dice: entra a EA.com y bajate los DLCs. Porque eso te apenas listas. Sí, ya están puestos, ya están hechos. Claro, pues el primer día ya salió uno. Claro. Eso sí es una cara de duda. Después, pero volviendo, bueno, y voy a decir algo. Hablando de la misma empresa y de buenas expansiones, los del Mass Effect 2 son tremendos. Sí. Bueno, y en Play igualmente vienen todos incluidos. Pero la verdad es que yo jugué. Vos tenés el Mass Effect 2 de Play 3, ¿no? No. ¿No? No, porque lo jugué todo en PC. Y... ¿Vos tenés? Sí. Ahí préstamo ahí. Bueno, te al público te digo. No, porque ponele, yo le extendí, tuve 10 horas más de juego en total. Claro. Y es bastante, es más que la campaña de Black Ops, de Modern Warfare. Sí, hay uno que es fundamental. Sí, aparte, bueno, eso es lo que yo te decía, tenés que conseguir los DLC para el 360, porque las cosas que vos haces en los DLC después van a tener influencia en el 3. No, es que yo voy a jugar en Play 3, así que voy a pasarlo en Play 3. Pero perdés las cosas. Voy a jugar de nuevo en el 2. Y el 1 enfermo. Claro, pero no vas a tener. Bueno, no, pero en el 1. No, porque en el 1 elegí las cositas que. O sea, las decisiones que vos tomaste las elegís en el cómic ese. Sí, pero no cambia. De todas maneras, igual, lo que yo hice en el 1 no lo voy a poder hacer en el 2. Porque yo en el 1. No, pero en el 2 de Play 3 creo que podés decir todo tenés eso. Tenés un cómic para tomar decisiones. Pero por ejemplo, yo en el 1 salvé a. X. ¿Cómo se llama? Rex. Rex. Y. Decí que ya lo terminé hace poco. Ya lo veis. Y en el 2. Igual se me terminó más efecto, boludo. Yo lo sabía adelante. No, salía me quedo callado, pero lo que digo es: ¿qué onda? Pero igual son decisiones, es como tu propia aventura, o sea. Sí. Eso digo, me parece raro. Si arrancas así de una, te toma todas las decisiones malas, digamos. Ah, mira. Sin hacer eso. Bueno, no. Hasta todos. ¿Vos qué preguntas? Vos, Lean, ¿qué opinás de los DLCs? No, es eso. Si están bien hechos, me parece bien, siempre y cuando no se salve con el precio. Exacto. si son boludeces de 100k o trajes. ¿Cuál es un precio de una expansión para vos? ¿Y cuál es un precio de tipo algo como personajes nuevos, esas cosas? Depende de, de lo que sea. O sea, los episodios de GTA, está bien, $15. ¿Pagarías $15 por el Gay Tony y cosas? Claro. Un Battlefield Vietnam, $15, está bien. Porque yo te digo que lo he vuelto a jugar. Sí, es un juego totalmente distinto. Yo creo que los personajes de, por ejemplo, Marvel con Andrés deberían estar tipo $1.99. Como mucho $2 tienen que estar. $2 es una locura. Yo creo que está, no, $5, $2, creo que $5. Bueno, pues, igual no es un extremo como dos mapas. Lo de Call of Duty es los de Kill son 3. Está claro. ¿Cuántos salen esos? Sí, también. Dos mapas. $7. Igual, y bueno, lo del Call of Duty son 5, 4 multiplayer, uno zombie, $15. Bueno, pero ya para pegar. Ya lo de Call of Duty es vergonzoso, ya lo hicieron el otro. Que tipo sacaron 4 mapas de mierda, $15. 4 mapas, $15. Wow. Bueno, estamos todos medianamente de acuerdo, me parece que... Son una verga. Son una verga cuando se usan así. Son una verga cuando se usan así, no cuando están buenos. A mí me gusta que expandan el... Que te expandan el juego. Una buena situación, porque está bueno que, por ejemplo, el Mario Kart 3 van a seguir saliendo personajes hasta el infinito. Bueno, pero... Tus hijos van a bajar. Faltan muchos. Claro, pero no podrían estar de una ya. Claro. Vos me haces decir que no los hicieron antes. Pero tengo 35 personajes. ¿Cuántos había en el 2? ¿Cuánto? Millón, el doble. Un montón. Sí, pero está bien. Tenés la mitad de acá. Yo estoy de acuerdo. Pero ¿y también sabés que van a salir dos todo, menos? Loco. Está bien. Pero es otra generación. Son dos que ya están en el juego. Pero para. El negocio cambió. Entre Marvel vs. Capcom 2 y Marvel vs. Capcom 3 hay un flash de tiempo, boludo. Son 10 años. Con más razón. Bueno, con más razón. Pero no estuvieron. Te estás enfrentando a otro mercado. Es otro mercado distinto. Entiendo lo que decís, pero tu planteo está mal porque no. En Mortal Kombat también tiene DLC. Ya te aparece. Sí, sí, dos cositas. Sí, va a tener que ir abajo. Pero ahí está bien. Aparece el lugar. ¿Por qué? Porque es Mortal Kombat. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Listo! No, pará. Exageré uno para sacar el tatu choto allá. Sí, no. Después no me gusta cuando estas cosas que sacan por episodios a veces. Tipo, algunas cosas están buenas y otras son re choreo. Tipo, te sacan un juego que dura 10 horas, pero te lo dividen en episodios y te lo cobran. Tipo, el Sony. El Sony. Ah, sí. ¿Cuánto salía? $10 o 15. No, 15. $15 un jueguito de 2 horas. No, pero el Sonic es un juego. No, pero Sonic el... Vos lo jugaste. Vos lo jugaste. ¿Cuál? El 4. El 4. Sí, sí. Malísimo. Igual iba a decir una cosa. Una cosa está buena de los DLCs que me parece que da como chance. Es el hecho que puedas bajar después, tipo, viste que ahora podés tener un game trial de 60 minutos y después podés bajar el juego. Eso me parece que está interesante. Pero es que eso no es DLC. Pero el mercado, eso digo. El mercado que puedas bajar, tipo. Sí, está muy bueno. Técnicamente sí es descargable y puedes comprar. Claro. Sí, bueno, pero a lo que nosotros llamamos DLC es tipo algo. No, quise decir la tecnología de esta generación. Bueno, a la vuelta de la pausa, nada, Mortal Kombat. Y se pudre todo. Hola, mi nombre es Marcos, Pantenegro, conocido en el foro. Seguramente no sabes de juego de pelea, pero igual escucha el podcast Así se pasa el boss. Así se pasa el boss, el refugio de todo friki. Bueno, queremos decirles que Guillo se fue por la indignación que le causa el Mortal Kombat. No, aparte yo lo vendía humo el chavo. Claro, sí, vende guerra cuando no hay. Bueno, hagamos así. Lo que los probaron son Guillo, Fede, Lean, vos también lo probaste, ¿no? Yo también, sí. Bien. Exo también. ¿Por qué no hacemos una cosa? No confías en mi opinión. Para variar, no. Empezá vos. Bueno, la demo. ¿Qué pasa? ¿Te querés sentar acá? No, estoy en la silla. No, empecé, te querés sentar en esta. Acomódate por la del capitán que viene acá. No es que dijo. Aclarar eso. Tengo el dual shock acá. No, porque acá no tocó el asiento. Señaló ahí, viste. El banquito ahí arriba. El viejo Rumble Pack tenía ahí. Aparte de estos madrones cortos, era una cosa por acá. Y la... Hay una señorita en la. Alguna vez tenían que haber sacado el Rambert Pack. Tipo, podías hacer avioncito. Sería un gran chiste. Bueno, continúe el Exo, por favor. Ah, humor puré 2.0. Dale. Dios mío, dale. Bueno. La demo te. Tiene 4 personajes, que es lo bueno, porque está Sonic Cage, o sea, es la demo del año, claramente. Perfecto. Tiene, en vez de quedarse en lo básico de Sub-Zero Scorpion, que lo tiene, porque si no es una verga, Tiene también a Johnny Cage y a Milena, ¿no? Bueno, jugar de a uno, o si tenés un chabón, puedes jugar de dos. ¿En la demo? Sí. No me lo compro. Tengo su serie de Scorpion, no me lo compro. Yo se lo jugué. Muy bien. ¿Con qué jugabas? ¿Con la del pelo? Con la del pelo. Con el pelo. Mortal Kombat es otro de los juegos que me marca. Muchas mujeres han jugado. Totalmente. Mi prima, mi hermana. Un montón de mujeres que han jugado. Muchas mujeres trastornaditas. Es oportunidad de matar otra cosa. Sí, no, me gustaría que tuviera online, ponele, le pones el online y hasta cuando sacás el juego se lo cancelás. Claro, sí, ahí demo, la demo, sí, yo pensaba eso, ¿por qué no tuvo online? Sí, no, me parece, sí, aparte sí, ponele sí. Fight Champion, Fight Night Champion, es mucho quilombo, tenía online en la demo, está bueno, pero bueno. Entonces, contanos un poco del juego. Bueno, recordemos que estamos hablando de Mortal Kombat, una saga que damos por muerta y... De repente dijeron, bueno, a ver si podemos... Dijimos, che, ¿ponemos el mismo juego de Sega? Dale. Che, pero está en cartucho y programalo, capo. Y bueno, ahí está. A ver, quiero escuchar eso. No, la verdad, me gustó la demo, está copada, o sea... Tenemos el Marvel Capcom 3 que salió hace poco. La verdad que es mucho más copado el Marvel. Además, es que tiene, para mí tiene mucha más onda en todo lo visual, todos los movimientos de los personajes, todo. Yo creo que hasta cierto es bastante más complejo también el Marvel vs. Capcom. Claro, sí, sí. Bastante, o sea, el Mortal Kombat podés hacer una pelea pegándote piñas y patadas nada más. Sí. Tipo, sin hacer un combo, nada, ni tirar un poder. Entonces eso, no sé, antes estaba bueno en el Mortal Kombat de Sega, pero ahora como que, no sé, se quedó medio... Te jugó solucionar. Claro, como que para mí se quedó medio atrás. Igual me gustó, no me lo compraría. Igual, te hago una consulta. ¿Vos no pensás que por ahí es medio... poco friendly al principio para jugarlo? Porque yo vi los videos, no los jugué, quiero aclarar. Pero parecía que vos podías... A ver, los juegos de pelea en general, hay dos tipos de posibilidad al chain del combo. Uno es empezar a golpear y por la velocidad de del movimiento seguirlo golpeando al pibe y poder hacer otras cosas. Y el otro es cuando hay ciertos juegos que tienen un stomp o algo así, que el tipo rebota. En el Mortal Kombat se ve que el pibe, hay movimientos que rebota. Y en el rebote, el pibe le sigue pegando. Yo lo vi en eso, en los videos. Sí, y me parece que eso genera una complejidad distinta por ahí. No es que el juego no tiene novedades. No, el juego se basa en combos y no en poderes tanto. No, pero no tanto en combos también. Nunca fue de combos. O sea, tuvo a partir del 3. De hecho, mira, a ver, yo voy a decir una cosa claramente. Está bien, el juego no cambió, pero cuando cambió tampoco gustó. Así que no hay poronga que nos venga bien los gamers tampoco. Porque coincido. El Deadly Alliance no le gustó a nadie. Y cambió el Deadly Alliance. Sí. A mí me gustó, pero hablo con mucha gente, con muchos gamers, que la mayoría no le gustó. Porque cambió mucho. Ahora volvemos a lo mismo. No, está mal también porque no cambió nada. No. Son dos cosas distintas. No sé si porque cambió, el tema es que tenía sus fallas. Es el tema. Para mí escuchar a ellos, que es otra opinión. Para una cosa es que te guste y otra cosa es no cambió. A mí, igual que Exo, me gustó. Tipo, la pasé bien, pero no me parece... De todas formas, el juego... No sé, lo comparo con el Marvel o con otro. No, bueno, pero son dos juegos diferentes. Error, me parece. No hay que comparar. Son estilo de pelea. Pero no... Es como ya sé, pero no puedo evitar Marvel, hacerlo. No sé... Sí, pero no puedo evitar hacerlo, boludo. A mí los juegos de pelea no me gustan, excepto los Mortal Kombat. Vamos por partes. Primero, no es por fanboy, es porque esos son los únicos juegos que... Bueno, a mí no me gustan los juegos de pelea y el Marvel sí, es lo mismo. Marvel también me gustó. Pero digo, es lo mismo que a mí no me gustan y a vos, pero te gusta uno. Organicemos un poco. Hay una realidad, y esto sí lo quiero decir, que es difícil comparar juegos de pelea a nivel que se ven distintos. Porque vos, en un Mortal Kombat, no puedes hacer esa cantidad de movimientos simplemente porque no quedaría bien. Porque no es la idea del juego, aparte. No es la idea, sí, claramente, está claro. Sí, pero lo que quiero decir es que vos, cuando ves un juego que está en 2D o en cel shading, vos sabés que va a tener ciertas cosas que fueron aprendiendo de otros tipos de juegos. Por ejemplo, imagino que Guilty Gear, que trajo un montón de cosas al género, que me parece que es, en realidad, para mí, el creador del DVD es el único que trae cosas del género. Es una opinión, ¿eh? Es una opinión, me parece que es un tipo... Y la empresa, etcétera, es un increíble. Que es el mismo de Blast Blue, ¿no? Sí, me parece una persona increíble. Después vamos. Porque aparte tiene una, la música, etcétera. Pero digo, me resulta que... en ese tipo de juegos que se ven así, es mucho más fácil hacer tipo un counter con una explosión, otras cosas. En cambio, en Mortal Kombat es algo... si bien puede ser complejo, porque he visto movimientos complejos... me resulta que claramente iba a ser mucho parece más trabado. Parece más duro a la vista, no sé si después al jugarlo. No, igual no me pareció duro como no. Super Street Fighter. Yo sabía que pensaba lo mismo. Me pareció muy... Que iba a ser duro, pero... No, yo a mí no, me pero duro, por eso digo, duro a la vista cuando ves un video, cuando ves algo. A mí me pareció distinto. Yo lo vi y no pensé duro. Yo lo sentía. Yo veía las animaciones medio raras, como que los movimientos. Y acá yo puedo encadenar los combos, se encadenan bien. Sí, aparte de pela. Insisto, se siente tipo el Mortal Kombat de antes. Eso no te lo niega a nadie. De hecho, parece más simplificado. Sí, un poquitito más, sí. Porque aparte vos podés. Lo único que tiene diferente, lo que cambió es: hay un botón para cambiar de posición. Claro, que el tipo salta y baja. Es como que de postura. Pero no noté que en una. No noté. A ver, en lo que yo lo jugué una hora. Poco, ¿sí? lo jugué una hora. Pero en y probé Scorpion. Y a un poquito Johnny Cage, pero lo saqué enseguida porque la petió feo. En realidad la petía por puse Scorpion. Puse Scorpion y es tan grosso Scorpion que después probé a Johnny Cage y dije, igual es rojo que está Scorpion. Siempre la antinomia Scorpion Sub-Zero. Y ese Sub-Zero, es Fine y la vida Sub-Zero para mí es más mejor. Sí, toda la vida. Chupado. Sí, papá. Qué choque. Van a ser fajados online entonces. Son los dos de Scorpion. Mirá, son los dos de Scorpion. Es la fácil ser de Scorpion. Es como Charmander. Squirtle, boludo. Para no. ¿Quién mató al Scorpion? ¿Quién mató a Sub-Zero original? ¿Quién lo mató? Pero puede ir sin máscara, que es más fachero todavía. Pero eso lo decide el lector. No lo decide. No entiendo yo, qué boludo. Significa que es mejor. Eso no muere. Aparte uno ya está muerto, tipo. Igual me lo cagaron ese ataque pedorro que le pusieron cuando fueron a 3D, boludo. Bueno, este cambio de postura yo no le vi que cambie mucho las. No cambia nada. ¿Tiene armas? ¿Sacas armas? Sacas las armas usando los combos. Son parte de los combos. Pero no se le queda las armas. No, está bueno. Porque te clava espada de hielo en uno y te la parte. No, es que las armas fue un grave error. En el Deadly Alliance vos le clavabas y le ibas sacando energía, era cualquiera. No, es que el arma en el arma en el combo. A ver, el arma en el combo no es una creación de ahora. No. De hecho, ¿cómo se llama el indio? El Ultimate tenía también. El Scorpion también tenía. ¿Cómo se llama el indio? Nightwolf. Tiene el hacha y tiene la flecha. En el Ultimate Mortal Kombat 3, Scorpion tenía un hacha también. Ah, mira, no. Sacaba un hacha. Es verdad, cierto. ¿Sí? Bueno, mira, a veces tiene. Bueno, están los cosas de titán. Sí, claro. Pero, y pero tiene, no también una, tiene, tiene también una barra abajo que tiene tres medidores. Sí. Cuando llega al máximo medidor, puedes hacer el X-Ray Attack. Me gustó. No sé, quizás es demasiado simple como se usa. Tipo, CL2, R2. Pero no es tan simple para que te salga. Hay que, sí, porque en un momento yo metí la con Sub-Zero y tipo, se quedaba así, no hacía nada. ¿Cómo es que? Y de repente, cuando llenás la barra, sí. Apretás R2 y L2 y si lo tenés enfrente al personaje lo agarra y le hace el X-Ray Attack. ¿Qué quiere decir? Lo tenés que tener al lado. Lo tenés que tener al lado. ¿Y lo puedes combinar? ¿Tipo, puedes pegar Pepper y meter eso? Sí. Pero el tema es que lo tenés que meter. No es tan fácil. ¿Sí? No, hay que saber meterlo. ¿Y qué hace ese ataque? Está bueno. Ese ataque lo que hace es le pega una piña y te. Yo vi el de Scorpion, ¿no? Y te muestra. Te muestra tipo de radiografía. Tiene hielo. Como una gran película. El más grosso, boludo. El más grosso de todos. Obviamente. Porque había dos minas, igual, la del pelo y había otra. Había muchas. Estaba la Goro Mujer, no sé cómo se llamaba. Shiva. Malísimo. No, yo lo usaba. Kitana. Jade. Truquero. El truquero que usaba Goro. Smoke. Vamos a usar Smoke. Es tu personaje, Smoke. Puta. Igual el personaje truquero y fruta era Noob Saibot. Aguante. Porque te tiraba la nube y no podías hacer nada. Era malísimo en realidad, porque tipo tirabas y se terminaba. El truquito de Smoke robot en el Mortal Kombat 3 era nomás. Bueno, entonces, veo que en general igual les gustó. No, sí, pero eso seguro. O sea, ahora igual, yo pienso como un gran paso que te guste un Mortal Kombat. Le pregunto una cosa. Nosotros que lo jugamos, ahí en la barra de abajo, yo creo que con la barra vos podés utilizar otros combos o ataques diferentes. Especiales que los combinás con R2 también. Claro, ahí está. Y son una versión más chiquita. Una cosa importante, no dijimos lo que es no dijeron lo que es el X-Ray, que es. O sea, se lo expliqué a él, pero estaban todos boludeando y después. Dijiste, le da una piña y después. Bueno, chicos, hasta que llegue el programa, nos vamos. El X-Ray Attack es. le pega una piña y te muestra cómo se rompen los huesos por adentro, ¿sí? Y después lo tira al piso, le pega una patada en las costillas y te muestra cómo se rompen las costillas. Ese es el de Scorpion. No probé otro. Como si fuese una radiografía. Exactamente. No, el de Johnny Cage te agarran, te pegan los huevos, te hace mierda, después te pegan el estómago y te tira al piso y te va a sacar el Sub-Zero, pero directamente te saca un riñón. No, te saca, te agarra y te saca algo. No sé si es el riñón o el estómago. Igual para decir que eso es un choreo a una película de Shelley que se llama Romeo debe morir. Debe morir, sí, totalmente. Pues pasa eso. Choreo, no sé, es difícil hacer una conclusión. Como decís vos, un gran paso que te gustó Mortal Kombat. Sí. Ahora me parece a mí que está como muy simplificado, como decía Lean, tipo, es una vuelta a las fuentes, pero es directamente acerca del mismo juego, ¿eh? Le agregaste el X-Ray nomás, pero no hay mucho más. No, la barra también, hay un par de cosas, pero no me gusta que lo modifiquen tanto, ¿entendés? Le hicieron lo justo. No, igual el tema es que con los juegos de pelea no los puedes cambiar demasiado, claro, porque te va a dejar de gustar. Ese sí, el tema. Cuando cambian demasiado, te deja de gustar y no nos juegas. No, aparte, el mismo Ed Boon, que es el creador, salió a decir que el juego era más que nada un homenaje a los fans. O sea, es un juego hecho especialmente para la gente que era fanática de Mortal Kombat y tenemos a Hill. Como un vivo, ¿viste? Cuando hacen el recital en vivo. Claro. ¿Cómo como un vivo? ¿Viste cuando hacen una placa? Ah, para, claro, puede ser. Sí, no, igual, a ver. Para mejor, nomás. Sí, claro, yo estoy con Exo. Me parece que es un Mortal Kombat. No hay mucho más para charlar. Yo creo que, como dice Afro, quizás es un juego que vos lo podés jugar y te divierte. Quizás no te lo comprarías original. Yo no. El fan sí, yo me lo compraría. Claro. Yo me lo voy a robar. Vamos a hablar con Chahu. Yo el día que tenga Play 3 me lo voy a comprar. Para Play 3 y Play 3. El día que tenga Play 3. Grande Afro. Vos seguís vendiendo humo con eso también. Es como medio más fácil, digamos. No sé si la demo o qué. Yo noté que tiene, que prácticamente tiene los... O sea, los jugué en Expert y perdí un par de veces, pero... Igual, por hoy los juegos de peleas son online, olvidate. Yo no necesito jugar contra la máquina. Real siempre fueron contra otra persona. Bueno, pero ahora digo, está bien, pero ahora vos tenés la posibilidad de jugarlo... No necesitas uno al lado. Agarrá uno viejo y te cagan a su papo. ¿No les quedó leche cuando apareció Goro y llegaste a Goro y te dice... Creo que la tendencia de los juegos de peleas viene siendo... facilitarle al pibe que no juega juego de pelea por lo jugar, así que eso también está claro. Igual quiero decir, lo que siempre digo es, el juego de pelea hay que tener cuidado en sé jugar un juego de pelea. Sé jugar un juego de pelea no es tipo maneja un personaje. Sé jugar un personaje, tipo, lo maneja cualquiera, y esto está claro. Sé jugar un juego de pelea es tipo ir a la casa de alguien y decirle, te la voy a dar y dársela. Sí. Eso es el juego. Buen juego de pelea es el que es accesible al principio, pero que después dominar cuesta muchísimo y tenés que saber. Es que, perdón, Naruto lo demostró, que para mí es el juego de pelea favorito y lo digo fervientemente. Y si un día tengo que hacer la review de Naruto Ultimate, voy a poner que es el mejor juego de pelea de la historia. Que está claro que pelear con un solo botón, eso perfecto. Peleas con un solo botón, maestro. Y es un juegazo que tiene una complejidad increíble, con lo cual digo, bueno, algo estarán haciendo bien en la jugabilidad que no necesita que tanta complicación. Los Super Smash también. Bueno, totalmente. ¡Ah, güey! ¡Ni una bomba de humo ahí atrás! ¡Ni se animó a decirlo! ¡Boludo! Y el otro que dijo totalmente... ¡No, tío! ¿Ves por qué no te traemos nunca el Bosca? ¿Ves por qué no te traemos nunca? Son complejos. ¿Vos viste un torneo de Super Smash una vez? Como los chavales que juegan bien. Se llamó, güey. Además, tiene... ¡No! Dos chavales que juegan bien a cualquier cosa siempre es complejo. No significa que el juego sea complejo, ¿no? Boludo, son dos cosas distintas. El juego es accesible, pero es lo mismo. No, son dos cosas distintas, boludo. Estoy de acuerdo estoy de acuerdo en un lado con Afro. De todas maneras, estoy de acuerdo que cualquier persona que juega bien se ve distinto. Pero dos personas jugando bien al FIFA también es complejo. No es mi tipo de juego porque... Bueno, como el Don, no es mi tipo de juego porque no me genera diversión sacar a otro de la pantalla. Yo necesito... Mata. Detesto los juegos de pelea con plataforma. Pero acepto que es un buen juego de pelea. No me gusta a mí. Así que es un buen juego de pelea. No, digo que te caes y te gana. No, loco, no. No me jodas. No, igual te caes y te gana. No es así. No, pero digo. Pero ahora hablando tipo de Soul Calibur, eso nunca me gustó ese tipo de juego. Si te metes con el Soul Calibur, vamos mano a mano acá en la casa. No me gusta el concepto. No me gusta el concepto de la plataforma. El tipo me cae. Virtua Fighter. Sí, me parece chotísimo. Finish him. Bueno, mándalo retro entonces. Vamos con. ¿De qué era? ¿El retro? Vamos con retro. Ok. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, ¿sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz. en Así se pasa el Boss. Bueno, nuevo RetroBoss. Esta vez va a ser un poquito diferente porque creo que Larry se lo merece. Vamos a hacer una especie de retrospectiva de Larry que va a estar acompañada de una nota. Así que vamos a empezar a decir cuáles fueron los juegos de este gran personaje que estaba también en el ranking de los 50 mejores de Guinness, muy abajo, por cierto. Bueno, el primer juego no fue un juego de Larry, fue un juego que se llamaba Soft Porn Adventure. Vamos a aclarar que en este retro vez vamos a poder hablar. Sí, obviamente. No íbamos a poder evitarlo. Es en un juego del 81 y en realidad está la historia es muy parecida a la de Larry 1, a la del primer Larry. Pero el tipo no se llamaba Larry y en realidad, bueno, la onda era que pierdas la virginidad. Bueno, la onda era... No todos los Larry. Yo te explico, es virgen los 40 hechos viejos. Exactamente. Los Larry. Pero fíjate, ¿cómo era en el 81? Que era un pixel. Era un juego prácticamente, sí, con imágenes. Sí. Exactamente, sí. Como una, el tipo hacer la sirenita, digamos, pero con texto. Exactamente. ¿Hay un juego porno de la sirenita? No, la aranita. El de la araña que hacía. Sigamos con el siguiente. Sigamos porque esto se va al carajo. Sí. Vos con Ariel te tocaste. Sí. Sí. Vamos. Te tocaste con el juego de pool ese. ¿Qué? Eso, el juego de puta que desnudas a las minitas. Sí, bueno, el de Daniel. Basta. Sigamos. Siguiente juego, el juego es el Suicide Larry in the Land of the Long Lizards, que es el juego de 1987, salió para Amiga, Apple II, Atari ST, DOS, Macintosh y bueno. Ya, cantidad de gente que en el mundo empezó a ricotear. Era una aventura gráfica, bueno, básicamente con un sistema muy básico, gráficos pixelados, ¿sí? Le ponías la orden en inglés abajo, tenías que escribirle, le dabas enter y el tipo hacía la orden. Muy bueno, el tipo tenías que perder tu virginidad en Los Wakes, que era la ciudad y... Esas eran las indicaciones. Sí. Y a la mesa Swallow le tiraba. Y como decía... ¡No! ¡Estamos lejos! Y como decía Poro... ¡Ah, loco! ¿Qué indicaciones le das? No, claro, boludo, porque vos tenías... Y tenías que chamullar, digamos. Claro, no, aparte, porque te enseñaba, cosas, sexual, ¿no? Como dice Poro en el otro, en el Boscas 2, del ranking este. Tengo novio, I'm not jealous. No. Vos, si estabas en la cama con una mina y si no te ponías una goma, preservativo, y te decían que te morías de sida porque no te protegiste. ¡Ay, un juego resarpado! No, buenísimo. Después, a una mina que no te contás en la discoteca, le tenés que dar los caramelos, le tenés que dar la. ¡Los caramelos! ¡Ese juego de Poro! ¡Pará! ¡Mía! ¡Kira! ¡Jardín de infante! Aparecí en la calle y venía los pibes de jardín y decía: tengo caramelitos en el bolsillo, los quería buscar. Le tenías que dar bombones a la chica, le tenías que dar una flor, una rosa. ¡Papá, pepa! Y después lo peor es que te casabas en una capilla, te llevaba a la cama, te ataba a la cama y te afanaba la guita la mina. O sea que un ser terrible. Como la vida real, casi. Claro. Y hasta que después llegás y bueno, sí, te enamorás de una mina y perdón, la pones. La cara de Noé, tipo, no lo puedo. Hay un juego. Bueno, si ella pensaba que los juegos tipo ya eran cualquier cosa después de esto, no hubo una consola más en su vida y dice, no, pará. Claro. Año 88, el segundo que se llama Leisure Suit Larry, porque es el mismo. Leisure Suit. Sí, por el trajecito. Oh. El trajecito, claro. Traje blanco. Se llama Goes Looking for Love in Several Wrong Places. Ah, un poquito más corto me podía hacer el título. ¿Qué pasa? Esta minita con la que vos te enganchaste en el 1 y te echó la mierda de la casa. Porque te volviste viejo, así que. Y gruñón. Entonces, bueno, pelado, bien. Claro, se pone el Larry, Larry sí. estaba hecho mierda. No existía el Viagra todavía. Además. Si existiera el juego, un cheat sería eso. Yo creo que también. Baja la consola y a ver, pues, modo Dios. Yo creo que también. Modo Dios y saca la pastillita. ¿Ven que tomé la decisión correcta para hacerlo con todos? Obvio, si yo te dije, boludo, dale. El gol de Messi del otro día no es nada comparado con la actuación de Poro. Cock mode. La cuestión es que el juego termina, bueno, con... El juego termina. Dijo termina, lo dijo. El coso lo tiene. El juego acaba. El juego este, el juego que tocas gente en el subte, boludo. Tenía un truco de nunca finalizar. Te lo juro. Lo tiene. No, No, vos lo jugaste, hijo de puta. Vos lo jugaste. Sí. No, sos un hijo de puta. Tengo que hablar con conocimiento, si no. Quiero review del Replay mañana en la página. Ya te la haces. Está el Replay está en la categoría. No. Es un hijo de puta. Sí, porque ya sabe. No. Pura escuela, tenía un chip que era que no. Bueno, no. Continuemos porque no, esto se va para cualquier lado. El juego termina que Larry llega a una isla que tiene que rescatar a una chica, qué sé yo. Y bueno, parece que hay unos indios en la isla que le tomas una pócima que te rejuvenece. Y bueno, Larry se rejuvenece. Se casa con la hija del dueño de la tribu y bueno, termina así la historia religiosa. El cacique. Claro, exacto. Se viene con el move, el riff. En el 89 sale el tercer Larry que se llama Passionate Party in Pursuit of the Pulsating Pectorals. Los mejores títulos de la historia. ¡Genial! Amar es un tipo trabalengua. Todo con pelo. En persecución de los ¿cómo lo vas a comprar? ¿Cómo lo pediste? Aposta. Bueno, la cuestión es que bueno, la mina esta se divorcia, te echa la mierda. No te puso, te volviste viejo, pero te volviste panzón, ¿sí? Entonces te echa la mierda también de la casa. ¿Qué? La onda es que, bueno, Larry empieza a hacer ejercicio, se pone flaquito, lindo, y conoce una chica que se llama Patty. Y bueno, juntos escapan, como que escapan de la isla, y fíjate cómo termina este juego. Van a Sierra, a la compañía. Que es la que hace el juego, ¿no? Pues que es la que hace el juego, y se ponen a desarrollar los tres primeros juegos, basados en las historias de ellos. Otra que muy exótico. Fumado. Otra que exótico. Muy guay, me encantó. Esa es la final del 3. ¿Qué pasó en este punto? En este punto, bueno, ya Al-Aul, que es el creador de Larry, conocí internet y dijo, ya está, ¿para qué voy a hacer un juego para tocar música? Pensaba terminar la historia acá, ¿no? Lo quería terminar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dijo, bueno, no hacemos más. Pero bueno, como dijeron, bueno, saquemos un Larry 4. Pero como la historia había cerrado tan bien, quisieron hacer un juego multiplayer. ¿Eh? En el año 1990. ¿Tocas con alguien? En el año 1990 era con modems. No, no, haces el ¿cómo es el Wii este? El juego este, ¿cómo se llama? El Wii There. Wii There. Ah. Claro, totalmente. Dios, que no lo van a sacar en Estados Unidos porque. A ver, ¿cómo es el multiplayer? Por favor. Querían hacer un juego multiplayer con Larry en donde la gente compartiera cosas y haga cosas. Querían hacer un WoW de Larry, prácticamente. WoW de Larry. Obviamente fue una idea totalmente. Para, una si aventura tenías, gráfica. Si vos tenías mapas del WoW, ¿qué mapas hubieras tenido en el Larry? No sé, pero el poder del level 30 sacaron la cara al otro. En realidad lo que querían hacer era una aventura gráfica. ¿Qué sos? ¿Elfo, bárbaro o eyaculador precoz? Un grosso. En realidad lo que... El level 50 es Mandingo. El capitán es Diablo. No hablemos de los DLC que te podrías bajar. Jugás un turno y te tenés que ir. DLC Pedophile by Foro. Ok. La idea es que, bueno, querían hacer una aventura gráfica multiplayer. ¿Cómo en el que carajo lo hacés? ¿Cómo hacés? No lo pudieron hacer. ¿Sí? No era ni 56. No me parece una mala idea. Obvio, sí. De hecho, ahora estoy teniendo una idea. Mirá. Unos son investigadores tipo Sherlock Holmes y los otros son criminales y haces una aventura gráfica dejándole pistas. No importa. Listo. La cuestión es que el juego no se pudo hacer, ¿sí? Entonces, por una cuestión de primero de tecnología y después que no sean como mierda de hacerlo. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y bueno, saquemos una remake del primer juego. Entonces hicieron una remake VGA en el año 91, hicieron una remake VGA del primer juego, ¿sí? Que explota, está buenísimo, está genial. Aparte ya había... Está que explota. Ahí ya cambiaron toda la interfaz con gráficos, ya no había que tipear nada, ya tenías iconos, o sea, era una cosa mucho más fácil. Y en el mismo año... ¿Pero de cuál? ¿Del primer juego? Del primer juego. Sí, claro, el de Land of the Lone Lizards. El de la goma. Exacto, del de la goma, muy bien. En el mismo año. En el mismo año sacaban el Larry 5. Se saltearon un número. ¿Por qué se saltearon un número? Bueno, básicamente porque como la historia había cerrado tan bien, no sabían cómo carajo continuar. Entonces dijeron, bueno, pasó algo en el 4. Empecemos de 0 a 5. El 5 supuestamente no pasa. Es como que arranca y no entendés, no entendés qué pasa. O es como que arranca empezado ya. Claro. Otro perverso que lo jugó. No es perverso, Larry. Son buenos. Lo que tiene bueno Larry es que es como virgen a los 40. Es más, creo que Larry nunca cogió la red. Sí, sí, sí. ¿Sí? Como que no. Bueno, sí, sí, pero. No ganas el juego. Es así. No, pero no es Larry el juego. Siempre que como que está. Es como una mina por juego, ¿no? Es un loser. Es una mina por juego. Es una mina por juego porque siempre es como que estás a punto de. Tenés que levantar 6 minas y las 6 minas no te dan bola. Me ha pasado. Y al final el chabón queda con. Tal cual. La historia de mi vida, boludo. La historia... o no te dan bola o te las levantas y a último momento pasa algo. Cada 6 una cae. La historia de Larry 5 tiene que ver con que Larry trabaja para una productora porno. Una cae. Escuchá. Pará, no es que tipo te levantás una cae. Me asustó. Sí, escuchá. Okay. Que se le da caramelo. Tiene una productora. El Larry 5 trabaja por una productora porno. Trabaja para eso. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer entrevistas a las chicas con las que tiene que ir a la. Tienes como que convencer a las actrices. Y bueno, la cuestión es que tiene que agarrar a 5 minas y hacerles una entrevista. Y bueno, pasa cada cosa. Mira la boca como diciendo, ¿lo tiene escrito en serio? La idea de esto es que no tengo escrito. Lo he escrito los juegos, nada más. Porque me acuerdo. Se lo sabe de memoria. Ok. Aparte es porno el juego. No es porno, es un juego picante. Este es un perverso a la noche. Okay. La característica es que este es el juego. Repite Mina, Larry, porque repite a Patty, de que es la del tercero. Y aparte la puedes manejar a Patty también en el juego. Está muy bueno porque aparte haces un par de cosas interesantes con la chica esta. ¿Qué vas a hacer interesante? ¿Qué vas a decir? En un momento te tenés que cambiar y tenés que poner un corpiño con una ametralladora, una cosa rara. No, para matar a alguien, no, buenísimo. Goti, sí. Goti. El sexto juego salió en el año 93, ya 2 años después, que se llama Shape Up por Split Out. Que sería. Este es el del hotel que jugó el amigo Afro. Larry se gana, bueno, un estadía en la cota. La costa de Locta, sí. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Buenísimo cómo empieza, ¿cómo se lo gana? ¿Cómo se lo gana? Sí, eso ya. En un concurso. No me acuerdo de cómo era, lo jugué hace mucho, pero era un concurso en la playa, él estaba en la playa. Sí. Y había un chabón que le hacía un concurso y vos te acordás bien cómo era, porque te juro, me acuerdo que era el genial. Tipo era muy bala, el tipo de concurso. Claro, era muy bala y te hacía preguntas y eran muy bizarras todas las respuestas. Sí. Y bueno, muy bizarro mal. Teta con metralladora, boludo, es todo bizarro. No, no mueve juegazo. Y la cuestión es que hay montes. El hotel está lleno de minas impresionantes. Decís, qué bueno. Y está bárbaro porque a cada mina que el tipo trata de encamarse, tiene algo, una sorpresa que no. Cada una. ¡Sorpresa! No todas lo mismo, pero está parecido a eso. Sí, cuando nunca te pasó que vas con una mina y se empieza a reír, tipo. No da. Entonces, no, qué sé yo, había una mina que la veías de la cintura para arriba nada más y estaba bárbara que yo. Y cuando la invitas a salir, tiene una celulitis gigante. No puede salir por la puerta. No, es terrible. Hay otra que no sé, que está bárbara, qué sé yo. Tenés una cita en la playa y resulta que. Cuando la mina se para, es como el juego de las lágrimas, ¿viste? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? De Crying Game, ¿no vieron la película esa? Gracias a la mina. Que el tipo es un traba y se le cuando se le ponen bolas al tipo, el tipo se pone a vomitar. Y había gastado tanta parada. Esa era como el. Esa era la pistola desnuda, ¿verdad? Decí la pistola. Bueno, es que la pistola de una es una parodia de lo que pasa en la película esa. Ah, mira vos. Bueno, pero es la más conocida. Okay. Sí, la más conocida. Bueno, el último juego bueno que salió de Larry es el Love for Sale, que salió en el 96, que es el juego del barco, en el que Larry se gana un viaje en un barco y también tiene que encamarse con las minas del barco. Y es muy divertido también. Es la última aventura gráfica así utilizada en 2D de Sierra con el último engine que hicieron. Los gráficos tipo Monkey Island 3. Sí, muy bueno. Exacto. Está muy bueno el juego, muy divertido. Y arranca el juego tipo como homenaje al 1. Arrancás en un hotel, la mina con la que te habías quedado en el 6, te tiene atado en una cama, sí. Te roba toda la guita y se va. Y te prende fuego el hotel. Y tenés que dejar. Y quedas atado en la cama mientras todo se prende fuego. Pero, ¿en serio? Sí. Muy bueno. Bueno, y después empezaron a salir unos algunos spin-offs. Por ejemplo, salió el Larry Casino, que era un juego que podías jugar online por PC. Porque, claro, en el Larry 1 y en el Larry 3 podías jugar en el casino. De hecho, en el Larry 1 tenías que ganar mucha guita para pasar una parte del juego que era muy complicada. Entonces, va, muy complicada. Tenías que ganar mucha plata. Tenías que jugar a tragamonedas, al póker, hasta que ganaras plata. Tenías que jugar en serio, ¿eh? O sea, tenías que ganar en serio. Sí. Entonces, bueno, y salió un juego que se llamaba el Larry Casino. Uno con los gráficos del juego de la remake y otro más adelante con los gráficos como del Larry 7. O sea, así en un cartoon. Que está bastante. Ese se podía jugar online, se podía jugar con la gente. Después ya el juego murió, pero está bastante interesante. Y a la misma altura que salió la remake también del primero, salió una utilidad que se llamaba The Laffer Utilities. Que era como una especie de. Que como el Norton. Era como el Norton, pero para joda, los frikis. Pero no. En joda. El Norton, pero en joda. Era buenísimo. Estás jodiendo. Sí. ¿Qué es eso? Casi. Quiero hacer una nota de Laffer Utilities, te lo juro. Pero casi. No, tenía como hacía procesadores de texto, todos con temáticos de Larry, con chistes. O sea, era una cosa. No era para laburar en serio, pero estaba muy bueno. Nada de esto fue serio. Pones pija y cuando pones el botón derecho, digo, ¿usted quiso decir poronga, chota? Más o menos. Busqué sinónimo. Más o menos. Y después, bueno, en el 2004 salió un juego para PlayStation 2, que es el Magna Cum Laude, que era un rejunto de minijuegos horrible. Que en realidad no estaba Larry. Y no estaba Larry, sino que era el sobrino, tuvo una porquería. Y después en el 2009 salió. El sobrino venía a garchar. Y en el 2009 salió otro para Xbox 360 y PlayStation 3 que se llama Box Office Bust, pero la verdad que ni lo jugué y todas las reviews le pusieron menos de 3, así que es una porquería también. ¿Tenías un favorito personal? ¿Favorito? ¿Mi favorito? Sí. Es el primero. El primero, sí, es genial. Igual que juega en la remake. A ver, de hecho yo ayudé a traducir al castellano porque no estaban traducidos el 2 y el 3. Si se bajan el de Susan Larry 2 y el 3. No, el 2. No, pero yo. ¿Qué llamaste? Pepe Sierra, ¿qué pasó? No, había unas utilidades online que vos podías bajarte y traducir los textos. Y nos unimos con un par de gallegos, otro pibe argentino, todo por internet. Es como cuando te bajás San Lorenzo de FIFA 11 y ves que lo hizo Pixel. Claro, si se bajan el juego en castellano, el Larry 2 y el Larry 3, fíjense en la parte del acerca del juego, voy a aparecer yo, va a aparecer todos los pibes que hicieron la traducción. Sí. O sea, ya era perverso de chiquitito. Sí, señor. No, podrías bajar la utilidad y hacerte un tipo un Larry, pero temático de Asper. Había muy gente que hacía. Con poro de protagonista. Los exóticos. Larry exótico. Que alguien que sepa hacer eso. Sacas a Larry y pones a eso. De Asper, pero del Larry. Te voy a dar un término friki. Eso, en el mundo de las antropográficas, se llama una charnegación. Oiga, ni yo lo charnegación. Charnegación. Son otra cosa, además. Las charnegaciones son agarrar el juego y cambiar los textos para que sea otra cosa. Pero vos tuviste muchos pibes, ahora pues no garchaste nunca. En esta época yo traducía, papá. Sí, claro. Es obvio. Bueno, chicos, vamos a terminar con este retro del día de la fecha. Ha sido un placer. A la vuelta, Dragon Age. Así se pasa el voz. Donde los gamers tienen el poder. Bueno, después de este retro galáctico que hemos tenido, uno de los más divertidos que yo recuerdo. Sí, obvio. Lejos. Vamos a hablar de Dragon Age 2 y para eso trajimos al invitado el día de la fecha. Bueno, Dragon Age 2, como sabrán, es la secuela del Dragon Age, que es un juego desarrollado por BioWare, que, como vendieron al Dragon Age Origins, que desde el 1, era la secuela espiritual de un juego que se llamaba Baldur's Gate. Era un juego de rol desarrollado por Black Isles, que había salido la secuela en el 2000. Este juego está considerado por todos los fanáticos del rol como realmente uno de los mejores juegos de la historia. Uno de tus favoritos, además. Es uno de mis juegos favoritos. Es un juego que es como cósmico. 100 más. Es cósmico. No. Te estoy jodiendo. Pero aparte era un juego que se basaba En Calabozos y Dragones. Para que te des una idea de lo que tenía de grosso. Si ya parecía friki. Friki por mil. El Baldur's Gate. El sumum del friki. Yo me acuerdo de la discusión en el chat entre Chopper y Afro. En el que estaban hablando. ¿Por qué vos no jugaste rol de papel? Y de repente Afro dice, vos porque no jugaste nunca rol de papel. Y Chopper le responde, prefiero no jugar rol de papel y no tener tantos granitos en la cara. Fue un 20 hit combo. Fue zarpada. Yo nunca jugué rol de papel y tengo grano. Un saludo a la gente. Y yo no tengo grano y jugaba. Exactamente, por eso. Bueno, y una vez mi mamá me abrió la puerta y yo estaba viendo esas porno que giraban, que te ponían los lentes 3D. Dale con fe. Es que eran todos medio escenas así. Tenían los anteojitos ahí abajo y tipo ponerle un columpio y la cámara giraba. Un calabozo y giraba la cámara. No colguemos. Vamos. Bueno, lo que tenía de grosso el Baldur's Gate 2, principalmente, es para que vos te des una idea, que era un juego prácticamente infinito. Duraba 300 horas, vos tenías miles de misiones secundarias, y cada misión secundaria, metele que tenía historia y cosas zarpadas, tipo como viste en el Mass Effect, cada vez que vos vas a un planeta y se desarrolla una historia, sí. Y eso es parte de la trama. Bueno, el Baldur's Gate 2 tenía todas estas cosas, pero adentro eran todas misiones secundarias. Claro, una escopada y el otro no. Era, no, era un juegazo zarpado, o sea... Jugabas 300 horas. ¡Vos, lo que digo, boludo! Bueno, era un juego muy zarpado y que el sistema de combate era muy táctico. Había que pausar la acción, mover a tus personajes, pensar bien qué ibas a hacer, porque tenías Friendly Fire, que era algo muy particular, que si vos tirás un hechizo y el hechizo explotaba, dañaba a tus compañeros. Entonces, era un juego que era muy táctico. Había que pensar mucho y planear bien qué ibas a hacer antes de cada combate. Un poco al uno. Bueno, cuando salió... el Dragon Age lo anunciaron a un platillo. Llegamos al 2, ¿eh? Claro, anunciaron a un como que iba a ser la secuela. Hay que de, hacer este del Baldur's Gate. Que ese tipo de juegos ya se perdieron en la actualidad. En la actualidad, la mayoría de los juegos tiran de los RPG tiran más hacia el lado de la acción y menos hacia lo táctico. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Y Diablo? ¿Y Diablo es un RPG de acción? Pero me estás usando. ¿Es un RPG de acción? No, pero como me dijiste, digamos, no existen más. Pero no es como el. No, pero no es como. Claro. El estilo juego Baldur's Gate 2 no existe más. Pero tiene una onda, parece. No, pausa. Es un RPG de acción. No. Digo, el Dragon Age, Dragon Age y Diablo tienen cosas parecidas. Sí. Ah, perfecto. No, quería que quede claro eso. Bueno, cuando salió el Dragon Age, era una especie de secuela espiritual de Baldur's Gate, porque no era el mismo nombre, porque eran una ambientación nueva, un mundo creado especialmente por BioWare, que estuvieron 4 años desarrollando solamente el guión. Para que des una idea, hicieron un laburo zarpado, dándole toda la ambientación al mundo para que todo sea totalmente coherente. ¿En serio? Sí, 4 años desarrollando toda la ambientación del lugar. O sea. Bueno, entonces, realmente el juego no era al mismo nivel táctico que el Baldur's Gate. Tenía. Era simplificado. Era bastante simplificado, como dice Leán. Pero tenía muchas cosas que la realidad es que en esta época no funcionarían. Uh-huh. Porque el Baldur's Gate era un juego demasiado hardcore, por decirlo de una manera, que si vos se te moría un personaje no lo podías revivir. Uh-huh. No tengo tiempo para eso. Claro, no podías curarte después de las peleas, era un tema que tenías que curarte mucho. El Dragon Age 2, sí, te curaba todas las cosas. Digamos, sí, sí. Hoy en día nadie lo va a agarrar a ese. Era un juegazo, el Dragon Age Origins es... Para mí es el juego que más me gustó de todo lo que va de la gen. La mierda. Sí, sí. De la saga. Juego del año. Además. ¿Y de la saga? Sí. ¿Qué es? De la saga Dragon Age. Era el primero. Son dos y uno son y dos. El otro. Bueno, ahora son dos y ahora vamos a decir por qué toda esta introducción. Claro. O sea. Toda la introducción es más que nada para decir que el Dragon Age 2 causó mucha polémica apenas lo anunciaron desde que vienen saliendo trailers. Porque ya desde entrada del trailer se veía que está enfocado a otro tipo de público. Como que dejaron de lado eso de que era la secuela del Baldur's Gate. Claro. Y que están haciendo un juego que es más accesible a todos. ¡Se no vendieron por... como María Carey! No, esto no quiere decir. Que digamos que le metieron más cosas tipo Cotor, Mass Effect, algo que no era así. Esto necesariamente no tiene que ser algo malo, pero vamos a ver ahora cómo lo aplicaron al juego. Uh-huh. Bueno, una de las gracias que tenía Origins era que vos te creas tu propio personaje y podías elegir 6 orígenes distintos. Uh-huh. Que era la historia con la que comenzabas el juego. Y entonces eso te cambiaba todos los diálogos que había después durante el juego. También. Claro, distintas razas. Y te cambiaba toda la historia, depende de cómo era el origen de tu personaje. O sea, no siempre era... Yo jugué solamente con un knight, me parece. No siempre era el chabón, que era el hijo del rey. Tenía seis distintos. Perfecto. Y te cambiaban los diálogos a lo largo del juego, las misiones, todo. Y empezabas y qué hacías hasta llegar a cierto punto. ¿Y te cruzás con las historias? No, porque es la misma historia. Ok. Es otro inicio para la misma historia principal. Claro. Bueno, en el 2 directamente no. Usas un solo personaje, se usa el mismo esquema del Mass Effect, que le deja el apellido, en este caso es Hawk. Claro, pero le pones el nombre, nunca lo van a decir. No lo van a decir. Y es un personaje que habla. Encima, habla, tiene cosas al pedo, porque la realidad es que Hawk no es Shepard. No tiene ni la mitad del carisma que tiene Shepard. Y además, el doblaje, la voz de Hawk me pareció malísima. No tiene cero emoción. Igual el tema es otro ahí. Es muy bueno, sí. Además, ¿esto lo estuvieron 4 años para hacerlo? Y no estuvieron menos de 2 años y a las un corridas. Año como mucho. O sea, el otro día te mostré, ¿no? Sí, que decía que la música salió a los pedos, viste, el flaco lo que la hizo, dijo. corrí como loco porque lo querían sacar. Claro. Y se nota porque es malísimo. Mal. Así. Sí, sí, la de Luna era genial. Bueno, y. Bueno, un poco genial, pero sí. Está lo que tiene Hawk es que tiene esas cosas que. En los diálogos. Una opción es cambiar los diálogos, que tenés los diálogos como Mass Effect. Antes vos podías elegir directamente toda la opción que podías responder como una aventura gráfica. Y eso era tal cual lo que sea tu personaje. Y capaz que no estaba tan claro si era la elección buena, mala, ambigua. Claro, eso era muy bueno. Igual, porque bueno, tampoco nos vayamos al carajo porque, porque siempre, una cosa que me gustó mucho del Dragon Age 2, del 1, es que en los juegos que tenés decisiones, a mí me gusta que las decisiones no sean hacelo bueno o hacelo malo, sino decidí. Vos no sabés si lo que vas a hacer es bueno. Como si tipo hay un terrorista malo en una panadería y lo claro agarramos tipo en Callao y Arenales, le pegamos contra la pared o tipo dejamos que se muera la gente. Es una decisión moral. Ah, bueno, es más, pero, incluso, no, pero está bien lo que dice, por ejemplo, un juego como el Infamous. Que vos no sabés, claro. Que no, era exactamente, tipo, era salvar era bueno y nada más. Ya claro, tipo, eras un pan como, de Dios. Como el Epic Mickey. Andate de acá. Sí, bueno, humo, humo. Más, incluso muchas veces en el 1, si querías hacer cosas buenas, salían mal y termina todo para el culo. Bueno, en el 2, al parecer, yo lo jugué un par de horas, no llegué mucho todavía. Dato de esa impresión, igual. Dato la impresión de que no. De que es exactamente tres opciones, la mayoría de veces, claro, bueno, malo, neutral. Así. Bueno, eso ya es, para mí es un gran handicap, no me gusta nada esto. Pero bueno. Es un paso atrás. Es un si gran paso atrás porque antes era handicap. Sí. Una falla, pero no, un handicap es otra cosa. No sé, a mí no me gusta. No, no, bueno, es una falla. No es una falla. Ah, bueno. Bueno, metémosle. Bueno, después otra cosa que parece que habían cambiado es el sistema de pelea. Pero al final no lo cambiaron tanto el sistema de pelea, daba esa impresión. Porque básicamente el control sigue siendo el mismo. Vos podés pausar la acción, elegís la forma de verlo es igual. No tanto. No cambia. Cambia un poco. Pero es difícil explicar lo que claro, difiere, porque pasa que. Es, tenés, ahora te voy a ver si puedo explicarte la diferencia. Bueno, básicamente. No, si no, en el fuerzas, no, tipo, no, en el 1 podías alejarte hasta tener tipo una vista aérea, como bueno, creo que era más. Sí, sí, una, claro, una vista tipo. Una vista isométrica. Y ahora no. Ahora no, ahora de muy cerca. Podés hacerlo, pero no de esa forma, entonces claro, no ves todo. Y te complica la vida para algunas cosas que voy a decir ahora. Bueno, el sistema de pelea, básicamente es el mismo. Pero ahora lo que cambió muchísimo es el ritmo. El ritmo del juego se nota de entrada que es otro. Es un juego que está pensado para ser bien cabeza. Es un juego que... ¿Bien cabeza? Tú no eres la puta con mi pelo. No decís nada porque... Es, iba a cantar el ritmo de banana cuando dijo... Es un juego que se nota que está hecho más que nada orientado a la acción. Algo que pasa acá ahora, que es lo que más me molestó, porque es muy molesto, es que antes vos entrabas en el 1 a una habitación... Y me tenías esa habitación, tenías 6 enemigos. Y vos tenías esos 6 enemigos ahí. Y por ahí tenías cosas en el escenario, bla, bla, bla, bla. Y cada combate era un mundo. Acá no, acá vos estás combatiendo. Y por ahí ves acá 6 bichos, le empezás a pegar. Y de repente te vienen bichos de atrás. Y si va por atrás, me tenés saliva. Chajo, ¿qué imagen se te viene? Si viene de atrás con saliva, Secreto en la Montaña, obviamente. ¿Por qué a nosotros se nos viene Brazzer si a vos Secreto en la Montaña? Porque a ver, es la única. ¿Y por qué es la que más me impresionó? Ay, joder. ¿Sé qué siento? Nunca vi el programa de Showmatch cuando lo cortan y de repente dice. Y cuando tiene que volver al chiste para pasarse la yaya, dice. ¡Un oso grizzly! ¡Claro! Igual, claro, igual. Sí, fue igual. Por favor, por favor. Fue igual. Estamos muy peligrosos. No, no, no. Bueno, entonces te empiezan a golpear a los magos, a los arqueros, que vos los tenés que ir atrás, y te los terminan matando. Porque vos querés llegar a frenarlos con los guerreros, y te los bajan los guerreros en el momento que te das vuelta, y listo, y esto es un quilombo. Ya hablar del juego parece friki, imagínate jugarlo. Claro. Bueno, cuando. Es que el juego tiene un ritmo demasiado rápido, demasiado caótico, que se nota que está pensado para jugarlo normal. Y ir bien matando todo el tiempo. Encima en bien consolas cabeza. Es apretar. En consolas incluso hay diferencia entre la versión de consolas y. Sí, esa que dijo Lean, que vos en el consolas tenés que apretar el botón todo el tiempo para pegar. Claro. Ahora, acá en PC puedes elegir el enemigo y le pegas, o si no, tenés que apretar R y le ataca automáticamente al que tenés más cerca, siempre. Está bien. Bueno, después otra diferencia es que acá no explorás todo el mundo, sino que todo el juego se desarrolla en la misma ciudad. Que la ciudad de Kirkwall, que la ciudad de esclavos, bla, bla, bla. Y la historia parece ser, según dicen, es mucho más política, incluye más temas de política, no es tanto una épica como fue la primera, que era combatir contra la sí, plaga, bueno, contra la bla, bla, bla. Tipo los elfos tienen un programa que se llama 678. hoy en 678 Elfo, nuestra reina elfa no hace nada. ¿Por qué no compren las milanesas? Si son tan re baratas. Los humanos mienten. Y de repente así decía Clarín Wall. La reina elfa no deja importar a hachas. No, hablando de mentira. Y sale la papada que se busca. Y aparece, aparece Orlando Barone. No, bueno, esto sí. No están prestando atención a lo macro de nuestra reina elfa. A la visión global que está teniendo. No sé cómo no se reigualan del populismo que hay ahí, boludo. Yo escuchaba a este gran escritor elfo y no puedo creer lo que dicen estos muchachos. ¿Cómo se saca los anteojos y se sorprende? Bueno. Un saludo a Orlando Barone. Igual no, hablando de eso, yo estaba. Hoy estaba viendo TN con el tema esto de Japón y los tipos estos de TN llamaron a. Muy amarillo. No. Puta, bueno. Llamaron a un especialista en energía nuclear que trabaja para el yo Estado. Lo vi. ¿Viste lo que fue? Yo lo vi. Estaban entrevistándolo al chabón y tipo le preguntaban. La cosa es normal es que pregunta gente normal que no sabe energía nuclear, pero preguntas boludas en el fondo, pero porque bueno, no saben energía nuclear. Preguntaban como. Y pero por ejemplo, ¿qué podría ser? Porque ellos están buscando. Ya te explico la situación. Están buscando que haya quilombo. Claro, viene el chabón. ¿Y qué va a pasar? Mucha ropa. Viene el chabón de energía nuclear y yo le digo, ¿y qué puede pasar? Lo peor que puede pasar. Que nazcan bebés con cuatro brazos y cinco pitos. ¿Cómo es que qué tengo acá? Tipo foto, ¿no? Pero lo que pasa es que le preguntan al chabón, ¿y qué es lo que puede pasar? No, una fuga de radioactividad y te puedes morir. Básicamente. No, el tipo lo que decía es que con. Como el reactor está contenido, no iba a pasar lo de Chernobyl. Pero aparte, mira, vos pregúntame, tipo, yo soy el experto de radioactividad, vos pregúntame y yo te contesto. Señor, usted que sabe de este tema, ¿qué puede pasar cuando hay una explosión y hay una fuga de radioactividad, en este caso, en estas plantas? Ah, vos sos una pelotuda importante. Sos una pelotuda importante y se vas a morir, Mobólica. Es una cosa así. Estás muy viva, ¡Mobólico! ¡Estás muy viva! Déjame terminar con eso. La cuestión es que el tipo empezó a enroscar porque lo que pasó en Japón, decía, es porque las centrales nucleares están en manos privadas. Arrojó ahí y empezó. Y esto quiso hacerlo Menem y de la Rúa. Bueno. Y nosotros, los empleados, los empleados públicos, lo impedimos. Bueno, y gracias a Cristina Kirchner, arrojó el tipo y empezó. Y los detenidos empezaron. Bueno, lo mató. Se corta, doctor. Estamos escuchando que. Hay una interferencia, así que no vamos a poner alarmas. No, fue muy bueno. La desesperación de los conductores para cortarlo al tipo. Y el tipo seguía, ¿por qué esto hay que decirlo? Imagínate que en 678 si hubiera una cosa nuclear. 678 es... Héroe nuclear. El hombre biónico argentino. Y aparece el profesor. Un profesor se impuso ante el imperio... Ante el grupo que... Qué lindo. Vamos a hacer la mejor decisión. Si es falso. El personaje de 678 de Guillo se va a quedar en el bosque. Se está decidido en este momento. Totalmente. Vamos con Dragon Age entonces. Sí, bueno, después... Viva Perón. Estamos en el mundo de las... Reducido a un lugar, digamos. Claro, solamente un lugar. La historia se va desarrollando ahí. Por suerte la ciudad está bastante copada. Está... No es la gran cosa, como puede ser la ciudad del Assassin's Creed, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, no es fea. Zafa. Lo que tiene de malo también, casi no tenés NPCs para hablar, salvo los que son simplemente por la historia. En el 1 podías hablar con cualquier pelotudo que había y te contaba cosas del mundo, te contaba boludeces, pero que básicamente, igual que en Mass Effect, igual que en cualquier RPG de BioWare, los que hacía antes, te ayudan a meterte en el mundo. Uh-huh. O sea, vos te creías que estabas ahí. Era muy buena esa sensación. Y ahora, básicamente, como que se perdió bastante. Bueno. Después está simplificado también el inventario. A tus compañeros no les puedes equipar armaduras, solamente una armadura entera, que es exclusiva para cada personaje. Yo estaba sospechando eso, lo vi más o menos por arriba, ¿no? Sí, es así. Después, está simplificado el sistema de leveleo de habilidades. Sacaron muchas de las que estaban antes de las personalizaciones. Sacaron la lucha a dos armas, que era mi estilo favorito en el 1. No está, ahora tenés solamente arma a dos manos y escudo. Son boludeces en realidad. Son cosas que eso no cambió tanto. Sí, son todas claro, no, son cosas que son, más que nada lo que. O sea, si uno lo ve el juego de realidad, la realidad es como me decía Pergo, el que dijo, me puso Pergo. Ah, no. Pergo que se mataba. Si lo decía Pergo, vamos a escucharlo. No, porque realmente concuerdo con él. Me dice, la verdad que el juego no es malo. Y me da bronca porque yo quería que sea malísimo. Claro, bueno, claro. No lo puedes matar. ¿Pero para qué? Ay, ¿por qué son tan fanáticos al pedo? Más papista que el papa, boludo. ¿Qué te importa? puta, ¿por qué querías que sea malo? Porque no me gustan los cambios que hicieron. Yo quería que sea peor. Pero la cosa bueno, pero no fue. Ay, que no te dejas ser feliz, boludo. Me da bronca. Ser feliz. Pero no te permitís pasarla bien con algo. ¿Querés que sea malo, boludo? Dale. Me estás cargando. Es como que levantás una mina que te gusta y te dice, hoy te voy a garchar mal a vos, porque me gustaste. No, no, hoy decime que no. Hoy decime que no, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Tipo, hoy no. Bueno, me subo otra vez. No, no, no, no, te pusiste. No tragues. Chicos, vamos a terminar con Dragon Age porque nos fuimos a la pija. Bueno, casualmente. Quería. Bueno, quería derrapar para. ¿Te gustaron los iconos, Afro? No, quejarte de si eso. Si me hiciste eso, te vas a la mierda. No, te levantas la vida. No, qué sé yo. Son boludeces, pero son cosas para mí. Sí, bueno, en conclusión del juego. Por favor. El Dragon Age 2 no es un. No parece un mal juego. Bien. Pero. Si vos sos muy fanático del. Si te gustó muchísimo el 1 y vos querés lo mismo, no te va a gustar el 2. Bien. Muy probable que no te guste. Paremos un poco. Lean, ¿hay algo que quieras discernir o aclarar? En sí no me parece mal juego, lo que me parece es que está mal manejado el tema de la dificultad. Claro. Lo que decía antes. En normal es muy fácil. La cámara. En normal es fácil, en difícil se va al carajo. Sí. En el 1 también tenía un poco algo de eso, pero no tan así. Acá directamente parece que no puedes ni pasar la parte. Claro, porque el 1 al estar controlado, entonces vos tenías una manera. Yo lo arranqué en hard. Yo no juego bien a este tipo de cosas, no me gusta, hombre. En la primera misión nomás. En la primera misión, tipo bajás un coso girando, bla bla bla bla. Te bajan a todos los chabones, me quedé con uno solo y estaba peleando contra tres que decís, dale, son repetes, tipo. Primer nivel. Son los más básicos de lo básico. Claro. Me estaban dando una salsa brutal. Y tuve que empezar a tipo a correr por el mapa para que el chabón se recargue. Tuve 10 minutos. En el Dragon Quest 9 que ya el slime y te pega y decís, bueno, va, trampa. Tuve 10 minutos para matarlos. Yo tuve que hacer la misma parte que él, tuve que hacer lo mismo, tuve que hacer trampa. Tuve que empezar a bajar y subir un caminito que hay. El error para pasar a eso. No, loco, todo. Pero aparte el primer nivel, mucho loco. Bueno, entonces la conclusión sería, no es un mal juego. ¿Esperabas que sea peor, de hecho? Claro, sí. Yo esperaba que no, sea peor. No, querías que fuera peor. Quería y esperaba. Yo esperaba que fuera peor. Los videos decían que iba a ser una pija. Los videos eran muy malos, todo el gameplay que había mostrado. Bueno, es un juego que podría llegar a ser un 8. No le pongas número. Bueno, podría, no sé, pero para decir, para darte una idea. Podría seguir esperando a Dragon Age 3, digamos. Y no sé, si siguen por estas cagadas, si arreglan las cagadas, no sé, ahí. La cosa es que ya Dragon Age sale un Dragon Age de 3, 4, bla bla bla. Va a ser con esta base. Van a ser con esta base y ya. Esa era la idea. Bueno, ya todo, y ya nos podemos olvidar de tener juegos tácticos. Bueno, si querés base, vamos a retiro que hay pasta base. A la vuelta, series y cine. Hay personas que se obsesionan con Megan Fox. Otros con el Green Ranger. Ale. Dragon Sword. Artista exclusivo. De Así se pasa el boss. Bueno, cine y series en un compendio todo En un lindo pack. Voy a hablar muy brevemente de la serie que vi. Se llama Blue Bloods. Es una serie que trata de una familia que son todos policías de la policía de Nueva York, que según la serie, y podría llegar a creer por cómo es Nueva York y por era que trabaja el de bigote. El de bigote. Sí, que es una eminencia. No me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco, la verdad los nombres no los busqué. La realidad es que es una familia que trabaja para la policía de Nueva York, que al parecer la policía de Nueva York es la policía mejor entrenada del mundo según la serie. No quiero herir sensibilidades de la policía de Afganistán, o sea, creo Estados Unidos. Podría pasar. Claro. Bien. Son los mejores del mundo en todo. Es una familia. A un tipo con un martillo le meten 8 tiros y hacen pasar como que fue, como es legítima defensa. Pero perdón, está en la policía de Estados Unidos, está Steven Seagal, así que imagino que sí, que es la mejor policía del mundo, claramente. La serie básicamente trata. La serie básicamente trata de esta familia, que son los Reagans, que tienen una. Son todos exitosos, de hecho. Hay uno que es un detective privado, el hijo mayor. El hijo más chiquitito es un policía recién recibido que está empezando. El padre es el comisionado de policía. El abuelo de ellos no sé bien todavía porque solamente vi un capítulo, pero al parecer tuvo una incidencia muy importante en la policía de Nueva York. Y seguro que tipo hay un cuadro de él en el. No, no, es groso, pero no, no, no, pero pasó algo y por algo tipo como que quedó en vergüenza ante la ciudad. Ah, lo tienen como tipo legal. Bueno, tipo, está en seriedad. En 10 capítulos se va a ver. Sí, me parece que se vendió, me parece, y luego el viejo o se muere en la serie o se muere él, así que tipo va con el bastón, no puede más, está más cerca del otro umbral. Es terrible cuando esos personajes de la serie, pues si ya sí se va a morir. Otro que Kirk Douglas, ¿no? En los Oscars. No sé quién es Kirk Douglas. Michael Douglas. Claro. Ah, mira. Está mejor que Michael. Pobre Michael, boludo, pará. Cáncer, chaval. La serie parece ser de casos, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el primer capítulo seguís al detective privado, que parece ser como una especie de... No hay un protagonista fijo, igual está claro que el protagonista va a ser el pendejo, porque tipo lo muestran como, ah, son re faché. Pero está claro que va a ser el protagonista. Todo depende de quién pegue más. Obvio. No, también está, no, igual va una, van 16 capítulos de la primera temporada, así que imagino que ya tienen un estudio de mercado medianamente hecho, con lo cual algo pasará. Atrás de toda esta historia de la policía de Nueva York existe una subhistoria que se va extendiendo a lo largo de los capítulos, que imagino que va a ser mucho más importante, que es una sociedad secreta llamada los Blue Templars, que son una sociedad secreta adentro de la policía de Nueva York, que al parecer al principio como que hacían justicia por mano propia, pero ahora tipo según lo que vi en el primer capítulo de una empezaron como a hacer media cosas malas, vender drogas, esas cosas que a uno le dan plata que no están buenas. Tal vez. El punto es. Así dice. El punto es que. Al parecer la serie tiene una historia bastante cerradita, está buena, me gustó el paquete que me vendieron, me gustó mucho la musicalización. Tiene unas actuaciones interesantes, al menos. Por lo menos en los primeros capítulos me gustaron. En general, cómo está filmada, me gustó bastante. Veo cámaras muy interesantes. Actitudes de los protagonistas que me parece que me pueden llegar a comprar, porque yo siempre digo, yo veo una serie por los protagonistas, si a mí me cabe el personaje, miro la serie, si no me cabe no lo miro, y en general parece la historia bastante copada. Hay una mina que es hija también de ellos, que no es policía pero fiscal de distrito, entonces todo el tiempo está con ellos en los casos, y hay como unas, por lo menos al principio de la serie, vivo algo interesante, que es como que hay discusiones morales acerca de la brutalidad policíaca, si está bien. Hay un momento en el primer capítulo, se chorean una nena y descubren al pedófilo de turno y van a la casa y en la matanza le rompen la puerta y le dicen bueno, y descubren que es él finalmente y le dicen, es terrible que la referencia sea él, tipo, estamos muy mal. Le dicen tipo, entregala, le dicen no tengo nada y el pibe empieza a ser un submarino. No puedo decir eso y no esperar que haya consecuencias. Le empieza a hacer un submarino inodoro y como que... Los sismos tienen réplicas, lo tuyo también. Legalmente está bastante bien adaptada, porque de hecho, la teoría del árbol envenenado, que es que si se saca una pista de un caso sacado sin legalmente, es decir, si vos le pateás la puerta al pibe y de repente el pibe se está violando una nena, vos tenés una orden de cateo para entrar en la casa, salvo que estés viendo que la nena se mete en su casa, si no, no es prueba en un juicio. Entonces, esa parte de la también está muy bien. La verdad que la serie me terminó comprando, está muy interesante. ¿Cómo tiró el dato? Sí. No, sí. Muy bien. Por lo anotó. Y no, claro. Me dañó la puerta sin llave. No. Porque de hecho, le sacan la mentira verdad al pibe y le dan, tipo, le hacen un submarino y el tipo termina diciendo que sí. Pero esa confesión no vale, porque es una confesión bajo presión física. Power. Claro, en realidad... Es un submarino. El submarino es una técnica de tortura usada mucho en el país, en la época de la dictadura. Igual ahora también con Julio López, que... Tiran a una persona o lo meten dentro de una situación con agua y el pibe va sintiendo cómo va, tipo, el respirando cada vez. ¿Qué? ¿Lo sacan y lo meten? Lo sacan y lo meten. Y le dicen, decime a... ¿Y lo meten de vuelta? Claro. Y tus pulmones se van cerrando cada vez más porque se meten los pulmones. Muy aprobada por Bush. Sí, bueno. En Guantánamo. En Guantánamo. Claro. Igual en Guantánamo vale todo, Es una isla... Vale todo. Bueno. En la UFC. Nada, no les quito más tiempo para escuchar la sección que realmente vale la pena, pero... A ver, si no están viendo ninguna serie y les interesa probar algo nuevo, que a veces tipo paso por Dargill o por alguna página y digo, bueno, a ver, mírenla, que por ahí tipo se lleva una sorpresa, parece bastante interesante. Si después se pone media chota, nadie me grite ni nadie diga nada, no es la serie del año. La voy a chequear porque vos has chequeado cada una de las series que recomendé. Obvio, no, y aparte quiero decir realmente que las series que tira Guillo, todas las que dice son muy buenas, sí, realmente son buenísimas, así que cabe destacar. Con Sherlock, con Misfits, no, con un par, le has pegado un par. La venta de Sherlock no, no, fue la increíble. Venta más bueno, grande de la historia. Vamos entonces sí. a la sección que nos corresponde el día de la fecha del señor Ezequiel Leis, que se acerca a Noé, sí. porque Noé, acá tenés que aplicar, meté bocadillo. No tenés competencia, te digo, De la, desde la semana que viene Noé va a traer una película. Sí, por mí hicieron algo más, todo bien. Y bueno, su intención era tipo hacer claro, un blog, claro, ahora es más, claro, ni siquiera vas a tener que hacer eso. Bueno, ya está, labura otro. ¿Tuviste pispeando el exótico un poquito? Sí. Igual no aparezco, así que malísimo. Pero bueno, está bien. Sí, veamos cómo sigue después. Pero, ¿te divirtió un poquito? ¿Estuvo bien? Un poquito. Vamos entonces. Y si lo hace él. Bueno, sí, no. Antes de empezar, quería mandar un saludo a Ron Jeremy, porque hoy cumpleaños. ¿Lo conoces? ¿A Ron Jeremy? Sí. Es una leyenda del cine en general, digamos. Es la firma de Poro. Claro, tiene vestido de Super Mario. Ah. Es famoso. ¿Es un actor porno? Sí. Pará, sí. No sabía quién era Ron Jeremy. Es el de bigotito, lo conocés por el de bigotitos. Tiene, ¿sí? más de 1000 películas. Voy a aclarar una cosa que me parece importante. No miro una porno que el pibe no me cabe. Igual es que soy muy. Y con esto cierra el programa de hoy. Blanquea, no, loco. Está todo bien. No. Año 2011. ¿Quieres confesar algo? Matrimonio igualitario, por suerte. No me cago una porno que el pibe me da asco. Porque me da asco la pija, me da asco que se la ponga. Y en la situación, si me te imaginas que se le está viendo. Este es un plomero de por eso lo vi. Bueno, sí. Bueno, y mandando saludos, pasamos a lo de hoy. Que habíamos hecho un top 10 una vez. Mucho, a mí me gustó mucho, este no va a ser tan genial. ¿Sabés cuál es la nota más leída de todos los tiempos de Apple? Harry Potter. No. ¿Cuál los es? Peinado. Los es peinados. Una noticia de EXO sobre Selena Gómez. La verdad que Apple está lleno de generados. 1400, pero 1400 sí. es una barbaridad. Una noticia, bueno, el mejor thread, el thread más visitado, las 100 perras más perras. Sí. La noticia, Selena Gómez. Es la falta que nos haces, Noé, la falta. No. Así que bueno, no, lo que traje hoy es un top 10 de los 10 mejores personajes de Bruce Willis. Ah, cambió. Sí, muy bien. No iba a hacer eso, pero después me di cuenta que no llegaba bien, así que cambié a Bruce Willis porque... El otro es impresentable. Va, está bien, es un perro. Claro, iba a ser Samuel Jackson en realidad. No. Pero no tiene 10 personajes tan distintos, yo, así que... Yo encuentro 5 memorables. Claro, porque, así que dije, no, déjame. Vamos con Bruce Willis. Bueno, el puesto número 10 es el doctor Malcolm Crowe, que es el de Sexto Sentido. Sí. ¿Qué, boludo? Dale. Que como dijo una vez, es una película que está basada en el final, más que nada. Entonces, si sabes el final, la verdad que es una verga. Y bueno, el personaje... Está bien. Yo en mi caso sabía el final, tipo, me lo habían contado. ¿Pero qué pasó? Pero igual, si sabes el final, ¿para qué la vas a ir a ver? Bueno, pero hay películas que vos no, podés saber. No, es que el spoiler es decir, Bruce Willis está muerto. Claro, o sea, no te van a spoilear otra película. Pero es casi lo último. Y pero es más importante. Sí, pero si lo sabes. Es el psicólogo, ¿no? Pero no es el psicólogo. Si lo sabes desde antes, o sea, ya está. O sea, hay películas que vos puedes ver el final, pero todo lo que pasa lo entendés. Y cuando no sabes el final, o sea, pensás que es otra cosa. Claro. ¿Te crees que está vivo? Vos irías a ver una película. Pero esa es la magia de la película. Y bueno, pues si lo sabes que está muerto. Lo que hoy es como película no se sostiene por sí sola. Claro, igual. No tiene un desarrollo copado. No tiene sentido, o sea. Para ser de abogado del diablo, en 127 horas todos sabemos que el tipo sobrevive y sin embargo lo vamos a ver. Claro, pues está bonita. Bueno, pero es una buena película. Claro, nunca te venden. No, más cuando te dicen es una historia real. Ah, sentís atacada como mujeres, tipo, perfecto. No, son opiniones aparte, son opiniones. Vamos entonces. Bueno. Uy, a Axel no le gustó nada que se metiera en esa sección. No le gustó nada la competencia. No te gusta, no querés trabajar, porque ella te va a meter competencia. La voy a hacer todas las películas. No van a hacer competencia. ¿Cómo? No, bueno. Bueno, pasamos al puesto número 9, que es James Cole. James Cole es el protagonista de 12 monos. Sí, siempre hay teorías del viaje en el tiempo. La verdad que la de esta es una teoría muy, muy copada. ¿Viste 12 monos? No. Quería comentar ahí. Gran personaje ese Brad Pitt, que no es solo una cara bonita. Sí. Brad Pitt es un mono. ¿Qué? No, Brad Pitt es así. Está bueno, actúa bien, es increíble. Está filmado en la cárcel de Castro Piazzolla. Estoy muy puto. Filmado en la cárcel de Caseros, el manicomio. ¿Sí? ¿Serio? Sí, bueno. Mira, ay, el dato que tiró Afro. Pensé que era de raza. Todos se meten en tu sección, en tu cara, Exo. En tu cara y en tu casa. Gil. No, no te vayas, no te vayas. Está bien, yo le edito la lista. Contanos. Bueno, para que te... Si es tu sueño irte, boludo. Si tipo querés ir. Yo tengo un problema. Igual esta lista va de lo peor a lo mejor, imagino. Claro. Igual no es peor, es... Bueno, lo menos mejor. Bien. Sería. Bueno, en la noche tenemos a Mr. Goodcat. Mr. Goodcat es... un personaje de Lucky Numbers 11 que le pusieron 7, el número equivocado, es una bomba. Es tremendo. Cuando la vi me voló la cabeza. Parte el 8. Verla dos veces, o sea, cuando la ves por segunda vez es al pedo, pero cuando la ves por primera vez te hace mierda. Es tremendo, es un película zarpado. La verdad que a mí me encantó. Y el personaje está bastante copado, es tipo Bruce Willis. Y sí, ya está. No, pero la que sí es Bruce Willis es el puesto número 7, que es Red. Que es la película del año pasado, que es Bruce Willis haciendo de Bruce Willis después de haber hecho 900 películas de acción, hace el mismo y es tremendo. Que me dijeron que incluso la película está mejor que el cómic, me dijeron. Sí, la verdad que busqué el cómic antes de ver la película, pero la verdad que no lo encontré. Pero nada, la verdad después te lo paso. Aparte de que el personaje es muy bueno, el resto de los personajes también. John Malkovich John Malkovich en cada cosa que aparece. Ah, sí, pero acá es tremendo. La verdad que no, es una de las grandes películas del año pasado. Yo les recomiendo que la vean, está muy buena. Tiene acción, comedia, todo. Está copado. Puesto número 6, bueno, Butch de Pulp Fiction. Obvio. ¿Cómo no iba a estar? Meritaba. La escena en el sótano, todo eso, bueno. La catada. No, pero la escena en el sótano con Marcelo Juárez. Sí, no pagaba. A Chahu por ahí le gustó. Por ahí sí. Algo se mira, no necesitas decir nada, pero ya está. Puesto número 5, Jimmy de Tulip, el Tulipán de Mi Vecino el Asesino. Con el chabón de Tulip. Nunca lo quise ver, sí, con Matthew Perry. No está, no. O sea, es Amanda Pitt. Pero no sé cómo se llama. Amanda Pitt. Sí, no me copa. Es un peliculón, la 1 y la 2. ¿Sí? La 2 no tanto, pero la 2 sí, es un categoría de risa, está copado. Está bueno. Bueno, puesto número 4, Mr. Church de Expendables. Apareció 2 minutos, pero la rompe. Esa escena en la iglesia es. Paren, vamos a hablar de que Stallone no va a dirigir. Stallone no va a dirigir. Mil putas, boludo. Pero para, o sea, no, pero no es su decisión, ¿o no? Sí, yo le dije. Estuvo todo el día. Claro, yo le dije, bueno, si lo decidió él. Y sí, boludo, ¿qué crees? Tampoco es que va a traer un director del orto para que dirija. Él va a elegirlo. ¿Por qué no lo quiere dirigir? No sé. Yo escuché que la productora no quiere. Porque se infló los godos. No, boludo. Si va, nadie le puede imponer nada. Encima Millennium, que hace todas las películas de Stallone, me hace lo de decir que no. No, no, no, no, no, no lo va a escribir ni dirigir, la protagoniza. No sé por qué. Tardaría más tiempo de gimnasio. Que quería dedicar solamente el papel. Javi está contento. Capaz era mucho trabajo. Javi es un pete. Bueno. Igual que Pixel. Sí, Pixel. Bueno, ¿quién hemos puesto número 3? Bueno, Corbin Dallas, del Quinto Elemento. Oh, Dios. Uy, qué buena película. El Quinto Elemento. Por favor, Luke Besson, no te mueras nunca. La verdad, no, la verdad es un pericón salpado. No la rompe, boludo. Dale, hace un casting que. No. Lo hice por. Bueno, importa. Sí. Bueno, puesto número 2. Ya sabemos todo. Ah, ¿qué más da Black Swan, boludo? Que la descubrió, ¿quién fue? Dale. Tienes razón. Sí, claro. Bueno, apuesta número 2, lo van a discutir muchos, pero lo puse a John McClane. Es el duro de matar. Es el personaje de. ¿Cuál es el número 1? Sí. No sé si lo van a conocer. Es la película de Quinto. No, Chaco no lo conocía. Probablemente no lo conozcan. Yo la conozco. Yo hice una especie de review loca, pero nadie lee la sección, así que nadie la conoce. El puesto número 1 es Hudson Hawk. El halcón. Que es una película muy rara. Es muy bizarra, por eso es tan genial. Es que él es ladrón de museos, ¿no? Roba cosas, el chabón. Es un ladrón, digamos. Y nada, es una boludez la película, pero es buenísima. Es buenísima. Como la ves. Por ahí voy a hacer una boludez increíble, me la cara bien. ¿No está en Sin City? Pero Willis, sí. ¿No te pareció un personaje para meter? Sí, lo que pasa es que. A mí me gustó la como digo, con Sin City, ¿eh? Sí, me gustó. Te digo. Un dato de color, me resulta que yo hubiese puesto Sin City. Yo en alguno de esos no sé en cuál. Para. Recién preguntaba a Fro qué pasó con la 2. Frank Miller, tipo, hizo esta película, ¿cómo se llamó? The Spirit. Y se dieron todos cuenta que el chabón. ¿No? Igual, voy a decir ahora. No me parece tan mala Spirit. Yo no la vi. Dice que si ves el cómic te parece más tipo, mala. Yo lo estoy pegando porque todos le pegaron. Para mí que es el efecto. Y porque no, es que justamente yo la vi esperando que fuera una verga y tampoco me pareció tan mala. Si la tomás en serio, eso es una verga. Zarpada. Pero no. Tiene situación. No, yo creo que le fue tan mal y fue tan mala que le bajaron el pulgar a Frank Miller en un montón de cosas. Sí, de hecho, en un momento escuché que. Igual tipo, esa la dirigió él. Claro. Sí, hizo todo él. Hizo todo él. Rodríguez. Por eso está buena. Claro, exactamente. Lo que sí escuché una vez era que el guión de la 3 ya estaba. Y tipo, los dos. Ah, claro. Bueno, era la gran Larry que empieza la 3 y dice: ¿qué pasó en la 2? No, pasó algo. La se hizo una re-cena. Tengo el postre nomás. El otro. Hacé de cuenta que ya comí. Así que bueno, o comete esta. Los recomiendo lo pensé que. También, pero no me animé a tirar. No, lo pensé. Es muy explícito el decir esta. Cuando vos crees vos muy burro. Cuando vos crees que alguien se coma esta, hay que decirlo, ¿eh? Porque si no, la mina no se entera y no va sola. No, puede ser que sí, puede ser que sí. No puede pasar. Puede ser. A mí no me pasa, pero. Vamos con eso. No, yo estaba bueno. Así que les recomiendo que vean Hudson Hawk. Le mando un saludo a Pixel, que yo sé que la vio. Qué raro, ¿no? Que la Pixel viendo una cosa mística. Sí. Y nada, bueno, que creo que vamos a volver a esta onda de los top 10. Así que. ¿Por qué no querés laburar? Claro, así que. Sí, boludo, lo digo, ¿qué onda? Siempre voy a caer de frente. Así que. Es el exo. Voy a vender un poco de humo y voy a decir que para el próximo Oscar, no, para el otro, voy a traer un top 10 de mis. Westerns favoritos. Esa es la que para el próximo Oscar no, para el otro va a estar exótico, así que también. Ah, la rompemos. Mejor Oscar. La rompemos. Bueno, no, te has divertido. Sí, muy bueno. Te divertiste, me parece lo importante. No. tómalo con calma. Afro, va a seguir. Finalmente viniste, tipo en el chat diciendo, che, me invitan al Oscar. Espera, boludo, ya te iba a llegar la invitación en algún momento. Llego. Vamos al stream. Gran Afro. Vamos al stream ahora. Acaba de reconocerlo. Y Afro hizo un gran laburo. Sí, tuvo más profesionalismo hasta que Chahu comentándole Boscas. Nada, nos sorprendió. Decir, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo en el Dragon Age posta. Estoy muy de acuerdo con todo. Ayer tuve clase de oratoria en la facultad, así que. Muy bien. Va bien, boludo. Bien. Muy bien. Totalmente. Listo. Nada, nos iremos al stream. Sí, sí, ¿no? Sí. Yo lo voy a ver. Voy a ver. Va a estar en la casa y después lo voy a analizar. Los paraleños. Los paraleños, boludo. Dale que rompemos. Viene bueno, Dami. Ahora me convenció. Y prometió que no va a tomar. Y Poro vendió humo y no. Sí, no, yes. No. Vendiste humo. Mi prima está de pepas. Sí. ¿No vino tu primo? No, se fue a ver a Tiesto. Me parece que viene a ver a Tiesto. Bueno, hasta el próximo podcast. Hasta la próxima. Si venía, unos cuantos íbamos a quedar tiesos.